The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace. My name is Reggie. I'm about kicking ass. I'm about taking names. And we're about making games. Saludos, mis queridos Koopa Troopas. Este es Ariel Vidium Rosado quien les está saludando la noche de hoy. Como ya pueden ver, no es Pedro, no es Mr. Nintendo Fanático. Él está excusado en el día de hoy, ya que tenía cositas personales y no pudo estar con nosotros. Pero estamos ya celebrando nuestra quinta temporada. Este es el episodio número 54 de Galaxia Nintendo. Estamos de regreso nuevamente de esas vacaciones de Navidades, que pasaron bastantes cositas. Así que hoy no estamos completos de por sí. Hoy quien me está acompañando es la segunda cabecilla de este grupo. Podemos decir el comandante de la nave videojueguil, nuestro querido amigo Andrés Sol de Vida. ¿Cómo estás, Andrés? ¡Macho! ¡El macho! ¿Qué sí, tal? Bueno. ¿Qué tal, Ariel? Nael, buenas noches. Ya finalmente estamos de regreso con nuestra quinta temporada. ¿Quién diría que no nos han cancelado, ah? Y estoy muy contento por múltiples motivos, porque tenemos muchos planes para esta quinta temporada. No dejar tan descuidado el podcast. También implementar varias cosas en Twitch. Y de igual manera estoy contento por el tema que vamos a tomar, y es que estaba pero muy emocionado por el lanzamiento de Resident Evil 2. Así que esta es toda una bomba de inicio de temporada. ¿Cómo va todo por ahí, Ariel? Bueno, aquí estamos de lo más bien. ¿Cómo pasaste esas Navidades? Todo bien. Estuvo bastante tranquilo. Como siempre, estuve con la familia. Realmente no hubo nada en particular, pero pues siempre es ameno, ¿no? Pasar un rato con la familia. Bueno, la pasaste mejor que nosotros, porque acá las Navidades se pasaron con lluvia de balas a todo lo que da. ¿En serio? Sí, no, ha estado habido tiroteos en todos lados, estado bastante feíto. Y tuvimos que, prácticamente pasamos las Navidades metidos en las casas, no hicimos mucho, como quien dice, no lo que acostumbramos a hacer, de hacer bastante fiesta o reuniones familiares. Este año nos fuimos bien apagaditos, pero no se pasó mal como tal. Yo pensé que le iba a pasar mal y la pasé bastante bien. Yo había anunciado de que mi auto se había quedado con el bono de Navidad y yo dije, se me fastidió las Navidades, pero sin embargo salí bastante bien en las Navidades con muchas cosas de videojuegos. Terminé con dos consolas que no son nuevas, pero son nuevas para mí, así que son nuevas en la colección. Bueno, una de ellas, porque la otra era reemplazando otro. Llegué a conseguir dos Xbox, un Xbox original y un Xbox 360. El Xbox original fue reemplazando en mi Xbox original, que se me había dañado, y pues vino a reemplazarlo. Y a inicios del mes de enero me llega a mis manos un Xbox 360 de parte de un amigo mío. Mano, que tengo que decirte, lo tenía bien escondido en algún sitio de la casa, porque él lo había olvidado por completo. Y se pusieron a limpiar y lo encontró. Y lo sacó y todo eso, lo metió en una bolsa, me lo trajo al trabajo. No lo he probado, no sé si funciona, lleva mucho tiempo sin prender. Métele. Lo probé, funcionó, ya hice mi cuenta de Xbox Live. Para aquellos que quieran saber, aparezco como el Gamertag, tengo Gamertag, oh my god, VideoMX, estoy apareciendo así. Es el acontecimiento de la década pasada. De la década. No, especialmente como les había dicho a ustedes, el Xbox 360 era un sistema que yo iba a pasar por encima. O sea, yo no tenía mucho interés en esa consola, sí en el Xbox One. Pero esta consola yo la iba a pasar por encima por completo. Y estoy happy porque terminé teniéndola. Voy a entonces ahora aunque tarde, como siempre, voy a tener esta experiencia con el Xbox 360, que pensé que nunca lo iba a tener porque no tenía mucho interés en ella. Pero ahora, como vino gratis, el interés se despertó. Ya me llegaron los primeros dos juegos de mi 360, que es Gears of War 1 y 2. Pero no los puedo jugar porque todavía estoy esperando a que me llegue la contraria tapa de la batería del control, porque sin eso no puedo hacer nada. Y como viene de la conchinchina, no me acaba de llegar. Así que, en realidad, pero yo también nunca he tenido preciso interés a Xbox, porque pues prácticamente la intención de Xbox era como que portar lo que es una PC a lo habitual, exacto, por eso de ahí el nombre Dear Xbox. Uh-huh. Pero pues hay exclusivos como Halo y Gears of War que no siempre están en PC, y sí me interesaría pues conseguir en algún momento alguna de esas consolas para jugarlos. De verdad que es una adquisición excelente. Y te digo, o sea, a pesar de que yo no le tengo interés, no quita el hecho que sea una excelente consola. Simplemente para mí es una consola que intenta suplir una PC, y yo, en el caso que ya juego en PC, no le tengo el interés por lo mismo. Pero es una excelente adición a cualquier colección. A diferencia del PC, tú sabes que yo siempre he dicho que yo no soy PC gamer, pero siempre me ha interesado entrar a PC de por sí, y eso espero que más adelante pues logre hacerlo, porque hay varios juegos en PC que me gustaría jugar. Pero ahora mismo, por lo menos con el 360, me voy a encargar más de irme en lo que son los exclusivos. Uh-huh. Porque a mí me gustó mucho más el PlayStation 3. Sí, yo sé que hay juegos que corren mejor en el Xbox 360 que en PlayStation 3. Bayonetta fue un gran ejemplo. Me ganaste. Pero para eso está el de Wii U. Para eso está el de Wii U. Y ya yo lo tengo. La edición así definitiva. Exacto. Aunque le faltan los arbustos, pero ¿quién cuenta? Pero sí, no, estoy contento con eso, ¿sabes? Ya lo escucharon ahí, ese es el otro que está con nosotros, está Nuki. ¿Cómo pasaste las Navidades tú? Yo voy a bajar. ¡Bravo! ¡Tira, no te bajaste! ¡Tira, no te bajaste! ¡No, espérate! ¡Ay, Dios mío, lo mataron! ¡Ah! ¡Bravo! Aquí no. Viva a tres calles de mí. La lluvia de balas fue bastante fuerte, ¿sabes? Sí. Fue la comunicación y todo. Nah, okay. Pues es que me escuché la parte de lluvia de balas y tenía que tirar un sound effect, porque tú sabes cómo soy yo. No está claro. Tenemos budget este año para sound effects. Exacto. Como les dije, venimos con todo. Sí, ¿no? Los chavitos que Dema estaba recibiendo de parte de Nintendo por PayPal, pues ayudó un poco. Rindieron frutos. El chavito que estaba recibiendo el mes. Exacto. Dema tampoco está con nosotros, así que él está excusado también. ¿Cuál fue la excusa de él? Vamos a tirarlo al medio. ¿Cuál fue la excusa de él? No recuerdo, pero... No, tenía cosas que hacer, simple y sencillo. ¡Que no vi el mensaje! Ya, déjelo, pobre de más. No, aquí hay que hacerlo así. El que no venga se le va a hacer bullying. Le vamos a hacer bullying. Pues, nada, lo queremos un montón. Esperemos que esté bien. Pues, entonces estoy yo aquí para reemplazar la voz sexy. Bueno, la voz sexy no vino hoy, pero la voz de macho de Andrés vino. Macho boys. Macho man. Macho menos. Macho menos, exactamente. Pero nada, todo bien por acá. A dos calles de vivir. La pasé enfermo, lamentablemente, las navidades. Oye, ¿verdad? Bueno, los dos. Porque yo también estuve enfermo, estuvimos enfermos los dos. De hecho, creo que Ariel te contagió. De hecho, sí. Posiblemente. Pero ya, la pasé básicamente enfermo, pero tranquilo, como me gustó a mí quedarme en casa jugando. Bueno. Pero sí, fíjate, no fue las navidades habituales de siempre. Pero no se pasaron tan mal, o sea, no estuvo tan mal que digamos. Bueno, mi gente, ya que estamos de regreso, yo quiero saber qué es lo que han estado haciendo durante este tiempo, qué juegos están jugando. Así que, Andresito, ¿qué tú has estado jugando por ahí? Pues en realidad, como había comentado, he tenido una gran emoción por el lanzamiento de Resident Evil 2. Así que, propiamente estuve jugando Resident Evil 0 HD Remastered para ahora que regresemos a Twitch, porque necesito tener todo fresco para continuar con este juego, el cual estoy transmitiendo desde el año pasado. No he hecho muy buen trabajo con él. Y pues sí, es más que nada eso, ¿no? Ponerme fresco. Sin embargo, ahora ya propiamente por la emoción de Resident Evil 2, jugué el Resident Evil 2 original. Hermosos controles tanque. Hermosos. Jugué la versión compatible con joystick. Sin embargo, se me hizo honestamente muy incómodo y terminé utilizando el D-pad para jugar. Porque controles tanques con joystick no pega tan bien como parece. Pintaba ser la salvación en su momento, pero resultó contraproducente, al menos a mi parecer. Y en realidad el fin de semana pasado hice Leon A. Claire B. Pero en realidad se supone que lo canon es Claire A. Leon B. Así que ¿en serio? Sí, es el método canon de jugar. El otro método no coincide con la historia de lo que pasa en los juegos posteriores. Ok. O sea, yo lo jugué mal. Sí, tú lo jugaste mal. Yo igual lo jugué mal. Y pues actualmente estaba haciendo eso. Sin embargo, ya ocurrió el lanzamiento de Resident Evil 2, la nueva edición de 2019, del cual, por cierto, tenía preventa. Es la primera vez que compro un juego de PC en preventa. Así de emocionado estaba. Y lo, o sea, full price y todo, con eso de que luego los jugadores de PC somos bien macetines, bien tacaños. Ahí lo explica todo de qué tan emocionado estaba por el juego. Y es que en verdad, o sea, ayer estaba loco por llegar al trabajo y ponerme a transmitirlo en Twitch. Y me la ha pasado brutal. Uno de mis principales miedos era que con esa transición que tuvo en el método de juego, se perdiera un poco este suspenso de no saber qué hay en la siguiente cámara. Pero al hacer el juego más a lo Revelations, que es este third-person shooter, se conservó bastante bien el ambiente, sobre todo por el hecho de tener todo oscuro, tener tu linterna. Gráficamente se ve hermoso. En cuanto a optimización, está sumamente bien optimizado, ¿eh? O sea, realmente mi PC no es la gran cosa y lo corre, vamos a decir, decente. No te puedo decir que lo corre como me gustaría, pero lo corre bastante decente. Y no puedo esperar a tener ya mi GPU para correrlo como Dios Gaben manda. Pero pues sí, realmente es más que nada en lo que he estado, más que nada la fiebre de Resident Evil. Y de hecho, por eso es el tópico de este episodio, por eso les comenté ese tópico, porque creo que es una excelente oportunidad, ¿no?, de hablar de nuestra experiencia con la franquicia. Propiamente ha sido lo que he estado jugando. Oye, te iba a preguntar, para PC estuvo también disponible el demo, ¿verdad? Sí, efectivamente, también jugué el demo. Llegaste a jugarlo. Claro que sí. Sí, nice. Sí, jugué el demo. De hecho, saqué los 6 logros de los 30 minutos. Yo lo bajé y me puse a jugar el demo. Obviamente, yo jugué el original cuando salió para PlayStation original, o sea, ya en 1000 años atrás. Uh-huh. Yo no me acuerdo mucho de dónde están las cosas. Sí me acuerdo de la historia, de algunos puntos como tal, especialmente del principio. Y me puse a jugar el demo. Obviamente a mí se me fueron los 30 minutos sin haber logrado mucho en el demo, porque en verdad que no me acuerdo de la mayoría de las cosas. No, pero mira, bueno, no importa propiamente, porque desde el comienzo el juego está sumamente cambiado, así que no es como que fuera a ser una gran diferencia el hecho de que supieras qué hacer. Mira, yo terminé el fin de semana el Resident Evil 2 original, y ahora no ha avanzado casi nada en este, porque todo está fuera de lugar. Exacto, sí, no, eso me fui dando cuenta, es como la escena donde tú te encuentras con el policía que está herido en al principio del juego, el pretito, no me acuerdo el nombre de la hora. Melvin, que la forma en que tú te encuentras con él en esta versión es totalmente distinto. Sí sucede al principio como debe de ser. Sí, pero no es la primera acción. Exacto, es totalmente distinto la forma en que tú te lo encuentras y todo eso. Y yo encuentro, lo que me gustó mucho de con todo eso, que no logré llegar muy lejos en el demo ni conseguir nada significativo. me estaba sintiendo de que obviamente el juego gráficamente está brutal. O sea, gráficamente sí, está brutal. Y nada, y vamos a hablar más sobre eso más adelante. Porque sí, de verdad que hay mucho que hay que discutir del juego. Nael, ¿qué has estado jugando tú? Yo, por mi lado, lo más que yo he estado jugando, obviamente, es Super Smash Bros. Ultimate. Ay, maldito juego, me tiene hookeado de que de una manera... De que lo amo y lo odio al mismo tiempo. Porque mira que los CPUs level 9 están de cara. Maldita sea la madre. Ariel me vio los otros días que él vino para casa. Que yo estaba peleando con el Switch. Yo, maldita sea este CPU de madre. Pues los CPUs están a un nivel demasiado de OP. Se les puede ganar porque con todo eso tienen sus patterns. Pero es una chavienda. Anyways, además de Smash Brothers, estoy jugando, de hecho, estoy jugando ahora mismo, mientras estamos grabando, porque, o sea, nunca falla de que alguien de nosotros esté jugando mientras está grabando, el juego de Parasite Eve original, de PS1. Sé que hubo una noticia hace poquito de que están pensando como que, renovar la licencia, creo que ya la renovaron, no me acuerdo muy bien. Y pero no se ha dicho nada de juego nuevo, pero en verdad que siempre quise jugar esta franquicia de principio a fin, que son tres juegos nada más, pero pues. Y empecé con el primero, estoy casi por terminarlo. Y sí, yo sé que hay mucha gente que lo odia, pero a mí me gustó Third Birthday y sí, pienso jugar Third Birthday otra vez. Pero nada, estoy jugando Parasite Eve. Y el último que estaba jugando, Dios mío, se me perdió cuál era, hasta se me olvidó a mí, maldita sea. Un juego de pelea de que salió para Switch que se llama Blade Strangers, que básicamente es un mashup de un montón de personajes de juegos indie, como lo es Code of Princess, Shovel Knight. ¿Cuál es este otro? Ay, Dios mío, Cave Story. Ya sé cuál es ese, sí. Sí, estaba en especial en el eShop, estaba a 15 pesos, y yo como, diablo, está a 15 pesos, y lo compré, y pues, se me hace un poquito raro el fighting system, porque es bien simplificado, pero... ¿Es exclusivo de Nintendo? No, creo que también salió para otros sistemas, pero no sé exactamente cuáles. Okay. Creo que estaba en Switch, creo que también estaba para PC, creo, pero no estoy 100% seguro. Pero, ya, lo conseguí para Switch porque estaba en 15 pesos. Y yo dije como que, 15 pesos no está tan malo. Y lo jugué, es un poquito rarito, pero se siente bastante fun. En verdad que le quiero meter un poquito de tiempo más y jugar el story y toda la cuestión. Esos por lo menos son los tres que estuve jugando recientemente. Además de eso, también jugué Mega Man Zero Collection. Estoy a punto de terminarlo. Y Andrés, no se me ha olvidado, ¿ok? Tengo el juego de Gris en el Switch. Lo pienso jugar, don't worry. O sea, todavía está en la lista. Es una belleza de juego, en verdad. O sea, es un must, sí, para alguien que tiene PC o Switch. Sí. No, y créeme que lo tengo ahí. Y tan pronto termine con Parasite Eve y con Mega Man, maybe cuando termine uno nada más, olvídate de eso, me ponga a jugarlo. Porque de verdad que lo tengo ahí y como que cada vez que veo el logo de Gris, cada vez que prendo el Switch, yo como que... yo quiero jugar este juego. Pero sí, lo tengo en la lista. Blade Strangers se lo estoy viendo en PlayStation 4 ahora mismo. Sí, menos mal que lo conseguiste a ese precio, porque está en 40. Diablo. Sí. Estoy viendo. Contra, y se ve bastante. Yo lo había visto video, pero se me había olvidado el juego por completo. Sí. Y se ve que me va a gustar. Sí, no, es bien raro, porque es un battle system bien simplificado. Pero bien simplificado. Pero. Double Knight está. El de Cave Story está, el de Isaac. Gunvolt también está. ¿A Gunvolt está también? Yep. Damn. ¿no? O sea, esto salió en agosto, mano, coño, era para allá. Sí. Y yo lo, créeme que yo cuando vi, en 15 pesos en el eShop, yo, espérate, esto me lo llevé. Mira, estoy viendo que también va a estar el de SNK Hearings, ¿está? ¿En dónde? En PlayStation 4. Ah, sí, ese sí salió para PS4 y para Switch. Ah, yo creía que era para Switch nada más. No, no, okay. está para los dos. Coño, pero 50 pesos. No. Okay. I want it, but Yeah, yo también lo quiero, pero es money. Pero ya, como que tengo Gris en español, por favor, es un juego de España. Gris lo tengo ahí y está en la lista. Estoy tratando de avanzar lo más posible en Parasite Eve para poder jugarlo. Y la cuestión es que como tengo ese, pues lo tengo en la lista. La cuestión es que, o sea, como también tengo Kingdom Hearts 3, que es uno que yo reservé, y está en la lista, y ese sí que no lo quiero dejar pasar, pues como que tengo que hacer el espacio. Y estoy tratando de avanzar lo más posible en Parasite Eve para, ¿verdad? Para poder meterle. Pero de que Gris va, Gris va. Y ya, eso es básicamente lo que está jugando. Eso es lo que está jugando. Yeah. Bueno, pues voy yo. Obviamente voy he estado jugando lo que es Monster Hunter World. Monster Hunter, nunca había jugado un juego Monster Hunter, además que un demo de uno, y no me gustó, fue uno de 3DS, creo que fue que yo bajé una vez, y no me gustó, nunca me llamaron la atención ninguno de los juegos de Monster Hunter. O sea, todos se ven bastante bien, me han llamado bastante la atención, pero el World en especial se ve chulísimo, se ve magnífico. Sí, no, una duda. Yo estaba jugando con Moche. Es lo que iba a preguntar, ¿con Moche? Exacto. Ah, pues excelente, sí, porque él es el que luego te está etiquetando para que jueguen. Aprovechando, es una mención rápida y honorífica, y es que Moche finalmente es papá. Muchísimas felicidades, Moche. Uh-huh. ¡Moche es papá! ¡Ya somos tíos, eso! Tuvo a su nena, Victoria Rose. Yo estuve bien pendiente de ese evento y estuve en comunicación con él durante todo ese tiempo. Y... da la casualidad que Carmen pegó la fecha de nacimiento, porque ella decía, van a ser el 24, ya tú sabes, van a ser el 24, y da la casualidad que salió el 24, que es el mismo día que cumple ella, así que la pegó. O sea, así que también felicidades a por su cumpleaños, y a Mayri, que Mayri también cumplió el 24. Los poderes psíquicos de Carmen. Sí. Chacho, pero no pega la loto ni para el cara. Pero sí, yo he estado jugando con Moche, pues, y a través de él es que he estado jugando. Y él, pues, tanto estuvo que okay, me voy a meter en Monster Hunter World, vamos a meternos. Y de verdad que me ha gustado. O sea, el juego me ha gustado, ha sido un learning curve demasiado grande, porque es un juego que yo no entiendo muy bien al 100%. Pero he ido aprendiendo con Moche, y entonces he ido mejorando en la pantalla. Ya nos encontramos en un punto de la historia. Él ya lo terminó, pero ya yo me encuentro en un punto de la historia donde vamos a ir a empezar a ver los monstruos más fuertes. Vamos a empezar a buscar a los dragones legendarios o algo así que se llama. La verdad que no me acuerdo. Estoy bastante adelantado en la historia. Pero casi siempre, cada vez que me voy a sentar a jugar con él, es que le estoy tirando la historia. O sea, cuando no juego con él, lo que hago son las misiones bobas como tal, para ir ganando experiencia, ir adquiriendo cosas para poder mejorar el arma, acabamos de hacer una armadura super fuerte para mi personaje y todo eso. Y me he mantenido jugando. Ahora mismo está corriendo un evento de aniversario, el primer año de aniversario de Monster Hunter World, y he estado por entrar, iba a entrar hoy, pero no lo hice, pero sí, o sea, he estado jugando. Ahora, cuando regrese a Monster Hunter World al 100%, pues va a tardarse muchísimo, porque ya sabemos que pues mucho está en Daddy Duty, así que va a pasar un tiempito para que el pobre hombre me dice, baja a estar transmitiendo, ¿verdad? Vas a hacer streaming, ¿verdad? Y yo, sí, mano, porque eso va a ser lo máximo de gaming que voy a hacer por un buen tiempo. Pero sí, pues nada, le estamos metiendo Monster Hunter World. De verdad que me gusta un montón. El juego ya ha bajado bastante de precio. Lo vine a verlo en 25 o algo así, en Walmart creo que fue, nuevo. Así que yo lo compré en eBay y lo conseguí bien barato también. Pero que vale la pena, de verdad que este ha sido un Monster Hunter que en verdad me ha gustado un montón. Nunca pensé que iba a estar metido en uno, pero de verdad que sí, le he metido. Otro juego que estuve jugando, Rise of the Tomb Raider, que lo estuve haciendo streaming del juego a través de mi canal personal en Twitch. Y de verdad que yo soy bien fanático a esta serie nueva de Tomb Raider. Yo jugué el juego original, que lo jugué en Sega Saturn, que fue donde salió primero, no fue en PlayStation, fue en Saturn. Pero de ahí para adelante, yo no volví a hacerle mucho caso a los juegos de Tomb Raider. Sí, conocí el personaje, conocí la historia, todo eso, pero no me metí tanto hasta que salió este nuevo reboot. ¿Por qué? Porque el gameplay del juego es totalmente similar a lo que son los juegos de Uncharted, y a mí los juegos de Uncharted me fascinan un montón. Y esta nueva reboot de Tomb Raider ha sido tremenda. Este juego nuevo es otro que no decepciona. Sumamente bueno. Obviamente no es el mejor de los tres en cuestión de la historia, en cuestión de gameplay y de gráficas. Mejora tanto lo que fue los primeros dos. En cuestión gráficamente, los lugares, los visuales del juego están brutales. Se mejoran de lo que son los juegos anteriores. En cuestión de acción y de historia, todavía yo dije Rise of the Tomb Raider. No, el que estoy jugando es Shadow, perdón. Es Shadow. es Shadow, perdón. Es que tengo Rise of the Tomb Raider en la mente. ¿Por qué? Porque Rise of the Tomb Raider en cuestión de historia es mejor. Ese es el segundo. El que está jugando es Shadow, que es el nuevo, perdón. Escribí Rise aquí, de momento miro para el lado y veo la caja, y la caja dice Shadow. Yo, ok, I made a boo-boo. No, pero Rise of the Tomb Raider sigue siendo un mejor juego en cuestión de historia, en cuestión de acción. Este juego como tal se fueron más en lo que es la exploración. Aquí tú haces mucha exploración. Y no tienes tantas escenas de pelea o de combate contra los enemigos como en los otros dos juegos. Mucha gente lo criticó por ese aspecto, porque no había mucho de eso. Pero yo encuentro que la cantidad de acción que tiene el juego está sumamente bien calibrado, está sumamente bien balanceado. No es algo de que es overwhelming, donde tú tienes que estar prácticamente batallándote en todos lados. Tú estás haciendo lo que ella debe de hacer, que es Tomb Raiding. O sea, eso es lo que ella hace. Y entonces aquí tienes un montón de lugares donde tú estás explorando. Y es un juego que, a pesar de que tú no estás batallando todo el tiempo, te mantiene queriendo seguir jugando y seguir jugando y seguir jugando y seguir explorando la historia. Y tiene tantos sitios para explorar que de verdad el juego está brutal. Yo prácticamente lo tengo al 100%, o le bajé los dos DLCs que salieron del juego, y eso obviamente aumentó el porciento. Ya no estoy en 100, pero es un juego que es sumamente fácil de tú poder encontrar las cosas. En cuestión de historia, la historia está bien interesante. Lo único es que en los dos juegos anteriores te están llevando en que Lara está tratando de conseguir quiénes son esta gente de la Trinidad. Y entonces en este juego, ella al fin logra llegar al punto mayor de la Trinidad. Pero de momento, esa parte de la historia como que toma un backseat. Se va al asiento trasero del carro que está corriendo esta historia. Y se convierte en una historia secundaria. Y entonces el juego cambia totalmente a esta historia de esta ciudad perdida, que está totalmente habitada por estos indígenas, que se llama Paititi, y entonces de que ellos como tal conocen del mundo exterior, pero no han querido mezclarse con el mundo exterior porque entienden que el mundo exterior los puede corromper. Y entonces en Amish, ¿cómo es? Amish, no, no. No, pero la cuestión es ellos de por sí entienden de que la vida que ellos tienen, aunque no es tan simple, ellos entienden de que es la forma que ellos deben de continuar. Y el pueblo de por sí es sumamente grande, hay muchos lugares para explorar, pero la historia se empieza a enfocar en lo que es esta posible guerra civil entre ellos. Porque está el malo del juego, que al fin y al cabo tú te crees que él es el malo, el jefe de la Trinidad, pero sin embargo él sencillamente es uno de los que es de los de la ciudad de Paititi, que quiere cumplir esta profecía, que es el que diantre, y entonces la historia se va completa por ese lado, y te deja como que, ajá, y la Trinidad, ¿qué pasó? La Trinidad está presente, pero deja de ser el enfoque principal del juego, y para hacer el cierre de esta trilogía, como que se olvidaron de la historia de la Trinidad, y como cuando tú terminas el juego, tú te quedas como que no me siento fulfilled con la historia de la Trinidad, porque es como que satisfecho, exacto, no me siento satisfecho con la historia de la Trinidad, porque la Trinidad como que quedó atrás, o sea, no sé qué planes ellos tengan, pero ya ellos han tirado dos DLC y ahora viene un tercero. No sé si en alguno de estos DLC pues te llevará un poco más, pero no quita de que este juego es sumamente bueno. Es una lástima que haya quedado en las sombras, como dice el nombre, el Shadow, porque obviamente pues salió en un momento que otros juegos le pasaron por encima. Pero de verdad que es tremendo. Yo lo compré en las cajas de Redbox, que son estas máquinas que es para alquilar películas, me salió en $15, y el juego todavía está nuevo, está en los 50, o sea, 40 y pico, $50, y a $15 yo dije, yo creo que me voy ahora, y de verdad que ha sido una tremenda inversión porque he disfrutado el juego un montón. Todavía antes no he jugado, de que noten que los estoy asaldando. Exacto, pero todavía no he jugado los DLC. Todavía no los he jugado, así que próximamente pasar eso. Lo jugaré cuando termine el tercer juego que estoy jugando, que es el juego de Spider-Man para el PlayStation 4. ¿Qué clase de juego me encaso en la...? Ok, déjame ponértelo de esta manera. Mucha gente lo comparó con los juegos de Arkham. Cuando enseñaron el primer trailer del juego, eso fue la primera impresión que yo tuve. Se parece mucho a los juegos de Arkham. En esencia, sí se parece a los juegos de Arkham, porque tienen más o menos el mismo aspecto. Tiene los side missions, con la historia, la misión de historia. Es que, en esencia, ¿qué esperan de un juego de mundo abierto? Prácticamente es la definición, no es que sea una copia de eso. Y no, pero a lo que voy es que muchas de las misiones que hay aquí tienden a parecerse un poco a lo que son las misiones del último juego de Arkham, el que salió en PlayStation 4, el que es con el Batimóvil. Okay. Hay muchas de las misiones que se parecen. Ahora mismo, hoy mismo, estuve jugando unos side missions que da la casualidad que eran los side missions de Taskmaster, uh-huh, que yo no sabía que Taskmaster salía en este juego. Y Taskmaster, las misiones de Taskmaster, cuando las estuve jugando y de eso, me sentía como las misiones que aparecen en el juego de Arkham de PlayStation 4 de Azrael. Las misiones eran bien parecidas. El personaje de por sí se parece, para decirte la verdad. Ahora, en cuestión del mecanismo, tienen un mecanismo bien parecido a los de Arkham, que es el juego de Arkham, a los juegos de Shadow of War y todo esto. Puedes hacer un counter a un enemigo que te viene a dar, cuando te da el personaje tuyo, te da un indicador de que le van a meter un cantazo. Y entonces, pues, con tan solo apretar un botón, pues, sencillamente le hace un counter al otro. Eso lo tiene aquí, pero es un poco distinto, porque en vez de ser un counter, es más un dodge. Es una acción de esquivarte. Porque en vez de tú hacer un counter donde tú paras el ataque del enemigo para rápido caerle encima, él lo que hace es que se esquiva. Y entonces esta dinámica del combate de este juego, tienes que jugarlo de una manera donde tú tienes que estar en constante movimiento. Porque de la primera que tú te pares, creyendo de que estás haciendo un counter, te van a caer a cantazo limpio. Y te quitan, pero una barbaridad. Aquí tú tienes que estar en movimiento todo el tiempo. Entre más rápido tú te muevas, mejor. Lo brutal que tiene, a diferencia de los juegos de Arkham, es que todo el ambiente tuyo, tú lo utilizas a tu ventaja. Tú puedes agarrar cosas que están en el stage donde tú estás y lo puedes utilizar de armas. Hay andamios que tú le dejas caer encima a la gente. Puedes brincar a la pared y de la pared hacer un brinco hacia el enemigo para darle. Ahora tú tienes el dodge, cuando haces esquivar el ataque de un personaje que te viene a dar por la espalda. Si lo haces en un momento preciso, pues Spider-Man se va en cámara lenta y él lo que hace es que le tira una telaraña en la cara al enemigo. De esa forma lo deshabilitas por un tiempo y le puedes caer rápido encima. Y eso sucede mucho con estos malos que son bien grandotes, que no le puedes caer a puño limpio como tal porque se los va a cubrir todo. Pues tienes que cogerlos de esa forma. Tiene un montón de ataques aéreos. O sea, el tipo, prácticamente el pelo en todos lados. O sea, él es Goku en el juego, porque Goku pelea en el piso, pelea en el aire, o sea, es prácticamente lo mismo. Estás en un lado y de momento sales disparado para otro, o sea, como si te estuviese teletransportando. Y el combate es bien, bien, bien movido. Ya por lo menos tengo todas las misiones de los side missions que me han salido hasta el momento, ya las tengo todas completadas. Y he estado transmitiendo lo que es la historia. Así que para la próxima transmisión que voy a estar haciendo, pues voy a continuar con la historia, porque ya acabé con los side missions que me salieron nuevos. Así que, y hay colectatón que ni acabándose. Y he sacado ya tengo casi todos los trajes de Spider-Man, los tengo ya. Creo que me faltan como 5 de ellos, son los que me faltan. Estoy a 79% del juego ya. O sea que, de verdad que el juego está brutal, brutal, brutal. Ni eso es lo que he estado jugando. Desde que lo anunciaron, o sea, realmente ha causado mucho revuelo entre todos. Y de hecho, sí, creo que es una excelente excusa para conseguir una PlayStation. En verdad, sí. O sea, ese y God of War son las dos razones por las cuales conseguir una PlayStation. Pero pues, ya ves, elegí PC. pero sí, o sea, en verdad, yo creo que es una excelente excusa. De hecho, un amigo me preguntó, ¿PlayStation? ¿Xbox? Y yo honestamente le dije lo que pensaba. Dije, pues la verdad, para exclusivos yo te recomendaría más una PlayStation, porque tiene Spider-Man, God of War y tiene un par de joyitas más. Tiene Horizon Zero Dawn, pedazo de juego. Y pues igual Xbox tiene sus exclusivas como Gears of War y Halo, pero es más como que shooters, son más shooters. Es una consola más para los dude bros. Sí, algo así. No, o sea, pues igual tiene juegos de ese tipo, pero no. Yo creo que los exclusivos buenos en ese ámbito, en ese género, están en PlayStation. Y se lo dije, y recuerdo que un amigo en el grupo me empezó a decir, no, es que me molesta que hablen de exclusivos y todo eso. Y yo, dude, ¿para qué vas a comprar una consola para jugar terceros? Tú compras una consola por los exclusivos, los terceros los puedes jugar donde sea. Exacto. Y no era Draco, por cierto, quien me dijo eso. No, pero es que la verdad, hasta el momento, el que ha tenido los mejores exclusivos ha sido PlayStation. Xbox ha quedado un poquito atrás en eso. Pero de igual manera no quita, que el juego es tremendo. Es un juego que, fíjate, en cuestión de premiación y todo eso, quedó un poquito rezagado, porque es que salió un tiempo también de que salieron unos juegos que están tan brutales, especialmente el de God of War, que prácticamente Spider-Man Spider-Man quedó como que en el olvido para los Video Game Awards. Pero de por sí es tremendo juego. Es tremendo juego. Y God of War estoy loco por meterle mano. ¡Voy! Estoy loco por meterle mano. O su traducción en español, ¡Gringolita! ¡Gringolita! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray, mira, caray! ¡Mira Xbox! ¡Ven acá! Dice que la segunda parte de ese juego pues va a ser con una nena, entonces va a empezar a decirle ¡Girl! Pero de verdad que está bien bueno. Bueno, tenemos unas cuantas noticias aquí que queremos discutir. Hemos estado viendo distintas cosas desarrollándose a través del mundo de Nintendo. No todas son buenas. Hay varias que son que uno dice hello, que esperaban, pero lo primordial que tenemos es que el equipo que desarrolló el juego de Resident Evil 2, la versión original de Resident Evil 2 para el Nintendo 64, van a estar transmitiendo el juego nuevo a través de su canal de Twitch. Eso es correcto, ¿no? Sí, eso va a ser muy interesante porque nosotros como fanáticos podemos opinar, ¿no? Por ejemplo, lo que yo dije hace rato, que me sentí un poco nervioso por esa transición que ocurrió en el modo de juego a esto que es disparos en tercera persona. Pero afortunadamente, como dije, supieron conservar el ambiente. Pero pues ya el hecho de que ellos nos puedan decir desde un punto más de detalles técnicos y que de hecho probablemente hablen sobre lo que fue la beta del juego, por así decir, que el tiempo de desarrollo, qué cosas cambiaron. Ah, por ejemplo, que vean una parte. Ah, sí, esta idea nosotros la teníamos originalmente. Lo que sí no estoy seguro es si se refiere propiamente a quienes desarrollaron el juego o a quienes lo portaron, si es que existió algún equipo que porte el juego. Eso no, me parece que no se aclara en la noticia. Okay. Pero sí, va a ser bastante interesante ver toda esa cuestión desde los aspectos técnicos, desde una perspectiva técnica que nos demuestren las diferencias que existen entre ambos juegos. Y eso va a estar bien para ayudar a la gente que lo vea a decidirse si vale la pena comprar y volver a jugar el juego o no. Lo cual, desde mi punto de vista, por lo poco que he jugado 3 horas y media, que fue lo que duró mi transmisión, y es un rotundo sí. O sea, dude, si no tienes en planes de jugar ese juego, no digas que has jugado un Resident Evil antes. No, es que definitivamente. ¿Tú llegaste a jugar la versión de Nintendo 64? No. No, nunca la llegaste a jugar. O sea, a mí me estuvo bien raro que ese juego terminara saliendo para 64. Sí. Porque salió bien tarde para consola. Ya llevaba mucho tiempo la versión del PlayStation, o sea, tuvo mucho tiempo antes que saliera el T64. Pero, o sea, realmente estuvo bien, ¿no? Porque, a final de cuentas, un juego tan bueno se tenía que portar tarde o temprano. Me sorprende más que hubiera estado en una consola de Nintendo al hecho de que la hayan portado tarde, honestamente. Y yo creo que podría estar por ahí la jugada de que, no, pues está muy violento y, no sé, Al conocer a Nintendo, pudo ser que igual el retraso fuera en parte culpa suya. No, pero ya o sea, cómo es eso. Pero de verdad que me intriga jugar la versión del Nintendo 64 con todo y eso. O sea, me gustaría ver cómo se siente jugarlo con el control del Nintendo 64. Sí, yo únicamente llegué a jugar la de PC y la de Dreamcast. Son las dos que llegué a jugar. Y la de Dreamcast es por mucho la mejor, por el hecho de que el BMU muestra la vida y las balas en el control, y no tienes que estar entrando al menú a cada rato para contar las balas. Sega for the win. Bueno, Nintendo, o sea, no, por más que nosotros queramos a Nintendo, a mí me saca que sucedan estas cosas. Esto sucedió cuando sacaron la versión de Bayonetta para el Switch, después de haber salido la versión del Wii U físico, ambos discos. Tú sabes que cuando salió la versión de Bayonetta del Switch, el juego 1 estaba digital y el 2 el que venía en cartucho. Es una jugada que Nintendo ha estado adoptando recientemente, pero no contribuye precisamente a los fans. Es más que nada, yo creo que para un impacto económico, ¿no? O sea, para dar un poco más barato el producto, aunque no sé si en relación cuánto cuesta con la edición japonesa, en la que sí ofrecen los dos juegos físicos. La ventaja de la Switch es que no tienen region lock, es region free, así que si ustedes gustan importar la versión para tener ambos físicas, tiene la función de poder jugarse en inglés. Eso está confirmado. Entonces, ¿para qué están sacando al americano? ¿Para qué están sacando al americano? Pues eso es importante. Que traigan las mismas allá y ahí muere. No entiendo. Esto pasó también con el juego de Mega Man, ¿verdad? Sí, Mega Man X, el Collection de Mega Man X. El Collection 1 está físico, el Collection 2 está digital. Why? I don't know. Yo terminé comprando los dos digitales. Porque yo dije como que, ¿para qué yo voy a tener uno digital y uno físico? Sí. O sea, como que para estar cambiando el cartucho y como que, quiero la versión 1. Sin embargo, en otras consolas están físicos los dos, ¿verdad? Exacto, porque en PlayStation 4 y en Xbox están físicos los dos. Hay que entender también, de que hacer un juego en disco sale más barato que hacerlo en cartucho. El cartucho, por más pequeño que sea, es mucho más caro producir un cartucho que un disco. Bueno, a pesar de que hablamos de este aspecto de Nintendo, de la cuestión de incluirte dos juegos en uno digital, el otro físico, Nintendo tiene también algo bien especial, que cada vez que sale una versión de un juego sumamente conocido que está saliendo en diferentes plataformas, cuando cae en una consola de Nintendo, hay a veces que Nintendo incluyen algo adicional que las demás versiones no hay. En algunos casos incluyen cosas que son directamente de Nintendo, como skins de Mario, de Wii, whatever, o sea, como pasó con Rocket League, como pasó con juegos como Minecraft, todo eso, que incluyeron cosas de Nintendo. Rayman, el tiempo que fue exclusivo. También, o sea, siempre hay algo de Nintendo, o sea, como tal, que le incluyen. Pero me sorprendió muchísimo cuando vinieron a anunciar que el juego de Dragon Quest 11 estaría incluyendo escenarios que no están incluidos ni en la versión de PlayStation 4 ni en la versión de PC. Como dices, constantemente pasa eso, ¿no? Que dan contenido exclusivo en Nintendo. La cuestión con Dragon Quest es que siempre ha tenido una relación muy cercana con Nintendo desde sus comienzos, y yo creo que ese es un factor bastante determinante. De hecho, me atrevería a decir que las versiones definitivas de Dragon Quest salen en plataformas de Nintendo, como estamos observando ahora mismo. Pero pues, no es algo tan extraño. Había empezado como Dragon Warrior, era, ¿verdad? Sí. Okay, sí. Okay. Fue hasta 2005 que pasó a ser Dragon Quest. Okay. Como yo nunca he jugado ninguno, pero... Por eso lo menciono. Yo creo que hay que mencionar algo sumamente importante que se estuvo hablando en esta semana. Algo que nos cogió a todo el mundo de sorpresa. Y esto era algo que yo quería discutir con ustedes porque yo necesitaba saber su opinión sobre esto. Y es la decisión de Nintendo de darle stop, rewind, reboot, restart a Metroid Prime 4. Ay, chico. O sea, de venir, ok, hay que verlo por este lado. Algo estaba sucediendo con este juego, porque obviamente desde que lo anunciaron no se ha visto nada del juego. Durante todo este tiempo hemos estado preguntándonos qué ha pasado con este juego, qué update hay de este juego, porque no nos habían dicho nada, no sucedía nada. Y de momento sale este video donde nos dicen que nos queremos disculpar, que ustedes saben que nosotros, si no sirve, no lo hacemos, porque nosotros queremos llevarle la mejor experiencia posible, así que hemos decidido detener la producción de Metroid Prime, se la vamos a dar nuevamente a Retro Studios para que ellos lo hagan como tal, pero el desarrollo va a comenzar de cero. Es buena, es una buena noticia, es una mala noticia. Yo la veo como buena noticia, porque si ellos terminaron dándose a la Retro Studios y tomaron la decisión de volver a reiniciarlo todo, es porque algo malo gravemente estaba sucediendo. Sí, según ellos lo que dijeron es que no lo notaban como un producto con la calidad suficiente para lanzarse bajo el sello de Nintendo. Obviamente, como ellos comentaron, la primicia ya la tuvo anteriormente Retro Studios, quien es el que hizo una excelente labor con la franquicia. Y por los comentarios que hizo este representante, ellos querían que sea un juego que esté a la altura de las precuelas, o sea, sé que esté conectado, es un ámbito muy importante, y de igual manera en jugabilidad, que sea lo más parecido posible. Y yo creo que por esos aspectos se dieron cuenta después de sacar a Retro Studios del desarrollo. O sea, por así decirlo, puede ser que simplemente no los incluyera desde un comienzo, pero pues es algo que se tenía que hacer desde el comienzo, porque ellos fueron los encargados de los originales. Y se dieron cuenta que simplemente no estaba funcionando, no estaba trabajando, y que le tienen que dar la batuta. Dicen que van a trabajar en conjunción, pero yo creo que así propiamente de que les enseñen cómo fue este desarrollo de Metroid Prime desde su concepción. Y honestamente, pues sí, me parece algo molesto. Y suena tonto viniendo de mí, porque ni siquiera tengo la Switch. O sea, no es como que estoy esperando el juego en un futuro muy cercano. Pero me molesta el aspecto que se haya retrasado, que no se hayan hecho las cosas bien desde el comienzo, porque como te digo, desde el comienzo Retro Studios debió estar involucrado. Así de simple y sencillo. Tristemente, tú es muy difícil tú continuar el trabajo de alguien más, porque obviamente no lo vas a hacer igual. Así de simple y sencillo. O sea, simplemente son decisiones ejecutivas que debieron hacerse desde el comienzo. Independientemente de quién haya decidido a final de cuentas meterlos o no. Porque te apuesto que a final de cuentas el estudio que estaba en Metroid Prime fue el que decidió, que dijo, ¿sabes qué? No podemos hacer esto. Traigan a Retro Studios. Eso fue lo que terminó pasando. Por un aspecto molesta eso, ¿no? Que se retrase por ese tipo de decisiones, pero por el otro, como seguidor de la franquicia, pues te alegra, porque a final de cuentas sabes que si se están tomando esas decisiones es porque en verdad quieren trabajar en un buen producto y que no va a desanimar, o sea, va a estar a la talla de los Metroid Prime anteriores, sobre todo siendo una franquicia que se espera desde hace ya bastante tiempo. Desde hace mucho tiempo no hay una secuela de Metroid Prime. Eso se estancó en Metroid Prime 3. Pero pues en verdad, yo creo que entre la balanza, entre lo negativo y lo positivo, termina siendo positivo para darle a los gamers un producto de calidad. Ahora, con esta nueva dirección que ellos están tomando, ¿cómo cuánto tiempo ahora tardará ese desarrollo de Específicamente no han dicho nada, pero si están mira, si desde el lapso que iniciaron hasta ahora, creo que en el E3 de 2018 se anunció, ¿no? O no recuerdo si 2017. No, anterior, 2017. Y no se había mostrado nada en 2 años, es porque según ellos, bueno, se supone que ya tenían, pero no les gustaba cómo había quedado el resultado, así que de igual manera, para volver a comenzar, no es como que fuera tanto. Yo creo que hasta el momento no hay una fecha clara, pero yo calcularía a finales de la Switch, lo mismo que ocurrió con Breath of the Wild. Exacto, pero si te pones a ver, es como quien dice, son 2 años perdidos. Exacto. Pero tampoco Nintendo hizo una aclaración como que, ok, ahora es que como que vamos a reiniciar el desarrollo del juego ahora. ¿O es que ya lo habíamos dado ese restart y estamos a un nivel de desarrollo bastante de esto que podemos empezar a decir que okay, esto es lo que está sucediendo? O sea, ellos no hicieron esa aclaración, ¿verdad? Sí, efectivamente no hicieron esa aclaración. De hecho, dijeron que fue una decisión que premeditaron mucho. Así que, en realidad, pues podría ser factible, ¿eh?, que ya hayan hecho eso, ya se haya comenzado a hacer, digamos, a finales del año pasado, o incluso desde el E3. Puede ser que antes del E3 ocurriera eso y por eso no mostraron nada en ella, o en los Game Awards. Es una factibilidad, ¿eh? Es posible. ¿Y tú, Nael, ¿Qué piensas de todo esto? Bueno, honestamente me duele, porque es que me duele que se tenga que atrasar. Pero si es para bien, que para bien sea. Porque honestamente yo también pienso que Retro es quien debió haber estado desarrollando esto desde un principio, porque ellos fueron, como quien dice, los pioneros en cuestión de traer Metroid a un mundo 3D. Así que ellos debieron haber sido los que tuvieran el mando en esto desde un principio. Molesta en verdad de que hayan sido 2 años que se han perdido, porque honestamente fueron 2 años totalmente perdidos. Una de las razones por la cual yo tengo un Switch es porque yo quería Metroid Prime 4, pero es mejor, como que si en verdad ellos tienen que empezar desde cero, si en verdad ellos quieren traer un producto que nos va a agradar a todos nosotros, y pues esta es la vía por la cual ellos tienen que irse para traernos lo que ellos quieren, pues mira, háganlo. No es la primera vez que pasa, especialmente con Metroid, porque para ellos sacar un juego de Metroid en 3DS, que no sea Federation Force, por favor. Sí, Federation Force lo hicieron en una semana. Literal. Pero, para ellos sacar el juego de Samus Returns, ellos básicamente tuvieron un par de proyectos que cancelaron. O sea, porque hubo uno que habían hasta artworks oficiales por ahí dando vueltas que uno se queda como que Samus se ve super weird, pero whatever, es un juego de Metroid, es algo que yo quiero, así que go for it. Pero se tardaron. O sea, y fue un proyecto que inició, como que se tardaron bastante traerlo. Y cuando salió Samus Returns, qué tremendazo de juego salió, honestamente. So que si es para bien, y si puede repetirse lo mismo que pasó con Samus Returns, que se tardaron bastante, pero lo que salió fue un pancito de Dios, pues que lo hagan, ¿sabes? Como que se tomen su tiempo y que le den polish a lo que tengan que darle polish y toda la cuestión y whatever, que se tarden todo lo que quieran, pero por favor tráiganmelo para el Switch, que para eso es que tengo un Switch para Metroid. No, y no eres el único. Voy a hacerle una pregunta y quiero que me conteste con sí o no. Ah. Metroid Prime Collection para ¿sí? Switch. Sí. Yo... Debería de venir, ¿verdad que sí? Pero de que ayer. Lo necesito de que ayer. es un rumor que se ha reforzado bastante, sobre todo por el atraso que se realizó ahora con Metroid Prime 4. Pero sin embargo, yo creo que es necesario para apaciguar a la gente. Pero que también incluyeran el de Prime Hunters. ¿O ese se puede quedar en el olvido? Ese se puede quedar en el olvido. Oye, amigo, pero sería Metroid Prime en físico y el 2 y el 3 en digital, ¿verdad? ¡Ah, caramba! ¡No! Bueno, caramba. Si eso pasa, yo creo que Nuki estaría bien, porque no le importa conseguirlo digital. Sí, honestamente, yo estoy en un punto que tú sabes que no, olvídate, si viene en digital, que se echaban, no lo llevo. No, pero sería un sacrilegio que fuera así. Sí, honestamente, ya estamos a un punto que todo va a ser digital tarde o temprano. O sea, lo físico se está perdiendo poco a poco. So, whatever. La nueva Xbox One, que no tiene, de hecho, entrada para discos, que se enfoque en el Game Pass. Oh, wow. Mira lo que le pasó. Sí, bueno, aprovechando que comenta lo digital, una noticia que ocurrió casi a principios de enero, me parece, que no, obviamente no comentamos en absoluto, solo la compartimos en Facebook, es que Humble Bundle abrió oficialmente su tienda de Nintendo, dando, de hecho, hasta juegos First Party como Super Smash Bros. Eso es únicamente hasta ahora en Estados Unidos. Triste e irónicamente no funciona en Puerto Rico. No tengo ni idea de por qué. Pero, así queremos estadidad. Ah, bueno, pero sí. Bueno, no, ya prosiguiendo. Pero esto me parece bastante interesante para todo este ámbito digital, porque al comienzo no hay como que ofertas importantes. La única oferta que había era que si comprabas un juego, te reembolsaban creo que $5. Pero Humble Bundle tiene siempre promociones magníficas. Ahí es donde compré como 15 juegos de Sonic por, ¿qué? $10. Y obviamente un juego first party en Nintendo no va a llegar a tanto, pero sí yo creo que van a haber sus buenas promociones o paquetes por ahí. Así que es importante irle echando un ojo. Además, en el caso de Puerto Rico, que propiamente sus cuentas son de Nintendo Norteamérica, de Nintendo Estados Unidos, pues podrían acceder con un proxy y en teoría la llave les funcionaría. Así que también no está mal. Yo, a mí me dolió porque tampoco que vi el anuncio y yo, mira, voy para allá y cuando no puedo entrar. ¿Pero por qué? ¡No! Me encanta en nada. Bueno, regresando al tema de Resident Evil. ¿Saben que Capcom dijo que para el Switch no? ¿Que no va? Por el momento. Dime la verdad, ¿hace falta que en verdad salga? Sí. ¿Por qué? Prácticamente, aunque Resident Evil no inició en Nintendo, hubo un momento en el que echó bastantes raíces. O sea, toma en cuenta el Resident Evil Zero y el remake del primer Resident Evil eran exclusivos de Nintendo GameCube. Además de que, si no me recuerdo, Resident Evil 4 fue exclusivo por un tiempo. Prácticamente, Resident Evil ya es una franquicia que tal vez no está casada con Nintendo, pero que forma una parte importante. Y lo podemos observar porque recientemente lanzaron un paquete con Resident Evil Zero, el original y remasterizado. Los dos remasterizados y Resident Evil 4 para Switch. ¿Por qué puede pasar? Ellos desde el comienzo han dicho que no tienen planes cercanos a ello, pero también tardamos en ver Resident Evil 7 para Switch. ¿Y qué hicieron? Propiamente la consola no corre el juego, pero pusieron una implementación en la nube, sobre todo ahorita que se está viralizando tanto eso. Por ejemplo, yo es como jugaba con un amigo Cuphead, jugábamos multijugador con Parsec. Y con eso es posible, o sea, tú pones computadoras, servidores ahí en Capcom, que esté das rentas y pues que estén corriendo el juego. Eso ya lo hicieron con el 7, ¿por qué no podrían hacerlo con Resident Evil 2? Sobre todo con el éxito que estás teniendo ahorita. Y si en vez de vender el juego cobras una suscripción, te vas a llenar de billetes, con más razón. Digo, es mi perspectiva. Bueno, fíjate, sí, es posible. Pero no sé si ellos lo están viendo de esa manera, así que vamos a ver qué sucede en el futuro. Pero te digo, tardó en ocurrir para el 7. Podemos esperar. Y para decirte la verdad, no sabía eso del 7. Sí, tiene un sistema en la nube del 7 que no corre nativamente en la consola, pero me parece que pagas una suscripción mensual. Ajá. Y es como puedes jugar el juego a través de la nube. Lo retransmites. Sí. O sea, está streameando el juego a la consola. Así es. Y pero ese es con el Switch. Con el Switch, utilizas los controles del Switch. Bueno, fíjate, no sabía que se... Sí, y... Eso. Irónicamente, yo no he visto cómo se ve esa versión, pero según mi lógica, irónicamente la Switch es la consola menos potente y es la que debe verse mejor, porque probablemente la retransmisión se haga desde una computadora y en la computadora es donde mejor se ve el juego. Irónicamente. Irónicamente. Sería una buena adición para el Switch, o sea, ese juego de Resident Evil 2. Sí, ¿sabes qué aspecto sería muy importante? ¿Cuál? Cuando estás jugando en handheld... Uh-huh. Tener el aspecto del giroscopio para apuntar. Eso, o sea, realmente sería un éxito. Porque estás ahí con la linterna, moviéndote en la oscuridad, moviendo la Switch. El susto va a ser mayor, sobre todo si traes audífonos. Exacto. Y hasta ahí llegó la pantalla. Pero sí, como que deberían pensar en sacarlo porque... Honestamente, vamos a hablar claro. El Switch está vendiendo como Hot Pocket. Aunque sea una versión hasta downgraded, porque eso fue lo que hicieron con Doom y con Wolfenstein, que ellos le hicieron un downgrade y juega tremendo en el Switch, o sea, como que... Es que eso es, a eso es que yo hago la pregunta, porque da la casualidad que antes eso era lo normal para un juego, para cualquier juego. Que obviamente terminaba saliendo para otras consolas donde terminaban haciendo un port del juego, pero en varias de ellas era un downgrade. Uh-huh. O sea, y era algo que era normal antes Sin embargo, ahora tú vienes y haces el juego para PlayStation 4, haces el juego para Xbox One, pero entonces vienes y lo tiras para el Switch, donde tienes que bajar las gráficas. Todo el mundo pega, que sea este cero. Ok, who cares? El juego está ahí, corre bien, aunque las gráficas son más downgraded. Y te lo puedes llevar por dice fuck. Pero es la contrariación de esta de la gente, de que todo tiene que ser súper super realista, o sea, 4K, que se hace, ok, gusta. Pero si tú tienes la oportunidad de poder sacar el juego en una consola que no tenga tanta potencia, bajándole la gráfica un poco y con todo eso, suplirle y cubrir la demanda de ese juego en ese mercado de ahí. Eso es muy común en PC, de bajos estándares, porque en PC tú tienes la opción de que si no tienes una computadora potente, tú le bajas los gráficos y con tal de jugar. No sé, realmente es algo que sí se ve constantemente en PC. De hecho, hay hasta tutoriales que les enseñan a la gente con budget PC a bajar los juegos más de lo que te permite entrando a los archivos del sistema y todo eso. Por ejemplo, la vez pasada vi uno de Warframe corriendo con gráficas integradas de Pentium, en el que entrabas un documento de texto para eliminarle las texturas. Se veía como Pepsi Man. Yo he visto un par de videos de esa gente como que bajándole los specs a las gráficas y todo eso a un nivel que yo me quedo como diablo, o sea, esto parece una patata. O sea, esto sí, es casi una patata. En Warframe tú veías el modelo, pero veías todo gris. Exacto. Todo gris. O sea, no tenía ni texturas el modelo, solo veía los modelos. Pero corría el juego. Pero corría el juego. Bueno, vamos para entonces la última noticia que tenemos. Es que Legendary ya ha estado comenzando a trabajar en una secuela para el juego de Detective Pikachu. De la película. Es de la película, no del juego. No, el juego no. Legendary pero, es de Legendary, o sea, sí. Pictures. Pictures, mira para aquí. Yo no estoy pendiente a eso. Pero entonces ya ellos quieren hacer una secuela de la película sin haber un segundo juego. Sí, o sea, simplemente ellos están prácticamente seguros del éxito que va a tener la película, que ya incluso admiten estar trabajando en una secuela. Claro, lo que yo dije, le dije a Nael, probablemente la gente lo vea, uno, por ser fanático, dos, por ser, por morbo, por ver qué tan mal está, tres, porque son niños, o como completó Nuki, porque es Ryan Reynolds. Sí, la gente lo que quiere ver es Deadpool Pikachu, es lo que quieren ver. Exacto. Es que honestamente. Ok, la película ni siquiera ha salido, ¿verdad? O sea, ni siquiera ha salido. Y es como que ya están para hacer una secuela, como que, brother, ni siquiera sabes si va a vender o no. O sea, digo, obviamente va a vender porque, o sea, es Nintendo. O sea, voy a empezar por ahí. Y honestamente, yo la quiero ver, o sea, no te voy a mentir, yo la quiero ver, o sea, por vacilar, solamente por vacilar. Porque... Pero, o sea, Nintendo nunca ha tenido películas malas. ¡Super Mario Brothers! No, tú me perdonas, pero esa película no es mala. ¿Qué no es qué? No es mala, no hay palabra para describir eso, pero mala no es. Deja tú al Yoshi Dino. Oh, Dios mío, tengo el mal sabor en la boca cuando la vi. O sea, pero con todo y eso, que ya están pensando en desarrollar una segunda película, estamos yendo, porque yo también la quiero. Estamos yendo con expectativas altas al ver esta película. No. De mi parte, mis expectativas son no tan bajas como las que yo tuve, y voy a ser honesto con esto. Medium low. Exacto. O sea, no tan bajas como las expectativas que yo tuve para Han Solo. Porque mira que cuando yo vi la película de Han Solo, yo fui con unas expectativas por el piso, brother. Que salí sorprendido sobre otros 20, porque en verdad que la película a mí me encantó. Pero o sea, no las expectativas para esta no son tan bajas. Pero no estoy esperando, de verdad que no estoy esperando nada, o sea, con todo eso. Estoy como que, la quiero ver con la final. Bueno, realmente había otra noticia que te saltaste, Ariel. Y es que Nintendo por ahora a diferencia de todo lo que están diciendo los analistas, no supone lanzar una nueva versión para la Switch ni bajarle el costo a la misma. Supuestamente. Los analistas han dicho que podrían venir múltiples cosas. Ya sea una versión mejorada en cuanto a soporte del hardware, sobre todo ahorita que hay tantos ports poderosos, como es el caso de Doom, de Warframe, que de hecho Alex Nation estaba transmitiendo Warframe, y por ahí luego la gente entraba en el chat y le preguntaba si era la versión para PC, y él así de, no, es la versión para Switch. Y sí, honestamente, yo que juego en PC, sí noto la diferencia gráfica, honestamente. Pero lo que quiere decir es que se ve bien. Se ve bien. Yo le daba por los suelos a ese port, honestamente. Aunque Warframe está muy bien optimizado, honestamente. Pero aún así no le daba mucho. Yo creí que le iban a bajar más. Pero Panic Button ha demostrado nuevamente hacer un excelente trabajo. Y pues no estaría de más, ¿no? Tener una versión un poco más poderosa de la Switch, como fue el caso de la Xbox One X y la PlayStation 4 Pro. Sería interesante. Otros rumores que se estuvieron por ahí diciendo sería que podrían lanzar una versión mini con todo integrado, tipo, no sé, PlayStation Vita, quizá más redondita con todo integrado, pero eso sí no lo veo tan factible. De hecho, no hace falta. Exacto, no hace falta. Lo de la consola mejorada, pues podría ser, es una posibilidad porque ya las otras empresas lo están haciendo, pero tampoco lo veo a un futuro muy cercano. Y respecto al costo, pues, digo, la consola está vendiendo sumamente bien así. Y fuera de países tercermundistas, como es el caso de México, no va gente quejándose por el precio. En la mayoría de foros a los que he entrado, en lo absoluto. Aquí, pero porque igual se pasan de lanza luego con los costos, que costaba $500 al comienzo. Yo honestamente, yo vi un video de este tipo, Dios mío, Review Tech USA. Uh-huh. Que yo no sé si tú lo has visto, que él es uno gordito. Sí, yo sé quién es. Yeah. A mí me encantan los videos de ese tipo. Él es bien, como que straight to the point y bien honesto con su opinión. O sea, como que, Y él estaba hablando sobre eso. Y lo que él dijo como que me hace sentido. Porque obviamente ellos van a decir de que no hay nada, de que no va a haber una revisión ni nada por el estilo. Ni una segunda vez, o sea, como que no va a haber nada nuevo, una versión nueva de Switch al momento, porque ahora mismo el sistema se está vendiendo súper bien. O sea, es cual la segunda, tercera consola de Nintendo que se ha vendido más o algo así, ya ni me acuerdo. Y obviamente pues tienen una versión en el mercado que está vendiéndose bien. Como que si tú dices ahora, como que, sí, vamos a tirar una versión nueva, pues como que la gente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a no comprar la versión vieja y esperar por la nueva. O sea, como que esa es la mentalidad. Pero sí creo que puede que una versión nueva de Switch venga, porque honestamente la versión que tenemos ahora de Switch tiene sus defectos. ¿A qué me refiero? Hace poquito salió una noticia de que los switches están como que que tienen guille de iPhone, que se están doblando un poquito. No me ha pasado a mí, o sea, mi Switch todavía está derechito, pero yo he visto un par de switches de gente que se han como que tienen como que un bent y tienen una curvita. El crack que se le forma en las esquinas. Exacto, o sea, como que tiene una curvita y como que a mí no me ha pasado, pero sí es un defecto que se está viendo en par de switches. Hay un defecto que a mí sí me pasa, no me molesta tanto porque los Joy-Cons se salen solos. Si tú lo estás jugando en forma handheld. A mí no me molesta porque es como que me pasa como que tan pronto agarro la consola y yo lo que hago es que como que I just reattach them again, o sea, como que los pongo para atrás y ya, o sea, problema de suelto. Pero sí, eso es otro efecto, o sea, como que los Joy-Cons, o sea, lo otro, y es lo más que me molesta a mí, o sea, porque a mí yo detesto esto del Switch, y es que cuando tú lo pones en el dock, hay como que dos curvitas de plástico dentro del dock que hacen contacto con la pantalla y si tú no le tienes un protector, la pantalla se va a raspar. Yo le tengo el protector y cada vez que yo saco el switch de ese dock, están las marcas de esas dos cosas de plástico en ¿verdad? En el protector. O sea, son cositas, o sea, mínimas, porque con todo eso que los switches están como que vendiendo, con todo eso que los Joy-Cons se salen a cada rato, con todo eso que el dock es una porquería, son cosas mínimas. O sea, como que no es como que tu consola se dañó de hoy para mañana. Pero son cositas que en una revisión como que deberían de como que tocar sobre eso, tú sabes. Y como que... Es más mejorar el modelo que ya está. Exacto. Que tener que sacar una versión nueva. Es solamente mejorar la construcción del modelo que ya existe. Exacto. Como que... Obviamente hay una posibilidad. Pues venga un Switch Pro, ¿sabes? Porque... Vamos a ser honestos, el PlayStation 4 y el Xbox lo hicieron. ¿Qué te quita a ti de que Nintendo lo haga? Lo hicieron con el 3DS, ¿ok? Exacto. Sobre todo por la cuestión que les comenté hace rato, que está esta situación en la que Nintendo patentó una nueva tecnología. Tengo entendido que sí es nueva y no relacionada propiamente con el 3DS, de 3D con tracción de ojos. Exacto. O sea, razones las hay, porque razones de que hagan una versión nueva las hay. De que no la saquen al momento por cuestión de que, like, it's selling like hot pockets, you know, o sea, te está vendiendo como loco al momento, no hace falta ahora mismo, pero nada quita de que maybe, qué sé yo, en E3, o sea, nah, maybe E3 es un poquito muy temprano, pero de que, like, maybe ya para el próximo año estén como que... desviándose como que tú sabes la Switch, ¿verdad? Te gustó mucho, ¿verdad? Pues toma esta versión nueva que tiene esto y esto nuevo. No me sorprendería, y en verdad que maybe la compraría, honestamente, maybe, porque de verdad que a mí me encanta el Switch y no sé, ¿sabes? Si saca maybe, o sea, todo es un maybe. Si saca una versión mini, pues no sé, no creo, porque ¿verdad? A pesar de que la forma que más yo juego mi Switch es en versión handheld, no me llamaría mucho la atención la versión mini, pero... Que por sí es bastante cómoda, ¿no? Sí, por lo menos para mí. Para mí, a mí es bastante cómoda. Bueno, de que yo puedo jugar hasta Smash en handheld y no me quejo. O sea, hay mucha gente... No, que si el análogo del Joy-Con es una porquería... Que si eso no se puede jugar Smash así. Del análogo sí he escuchado bastantes cosas. Sobre todo lo escuché la vez pasada en una reseña de Warframe para Switch. Ajá. La cuestión es que sí es más cómodo con el Pro Controller por el hecho de que los análogos son un poquillo más altos. Y honestamente sí no encuentro gran lógica, pero yo creo que una vez que te acostumbras tampoco es como que el gran problema. Exacto. Sí, porque honestamente yo lo admito de que, like, por lo menos el juego más cercano así que yo puedo como que hablar sobre él es Smash. Y honestamente, jugar Smash con, ya sea con GameCube, con control de GameCube o con control Pro, es mil veces mejor que jugarlo con el Joy-Con. Pero, either way, el Joy-Con no es tan malo como la gente dice que es. O sea, como que yo juego Smash handheld y yo puedo, yo, o sea, me acostumbré, honestamente. O sea, yo puedo jugar tanto con un Joy-Con como con un control así, Pro o GameCube o whatever. O sea, de verdad que no me molesta. De hecho, la última vez que yo jugué Smash con unas amistades, como no había más Pro Controller y toda la cuestión, nadie quería jugar con los Joy-Cons. Y yo dije, you know what, dame los Joy-Cons a mí porque yo no me quejo, yo puedo jugar con lo que sea. O sea, tú me puedes dar así de llorones. Todo el mundo como que, oh no, que si juegas con Joy-Cons, que si siempre... Dame los Joy-Cons a mí, ¿sabes? Bendito sea Dios, deja de estar llorando. Y gané par de matches jugando con los Joy-Cons separados. O sea, porque ni siquiera tuve el adapter para juntar los Joy-Cons. Yo estaba jugando con los Joy-Cons separados. Yo estaba jugando con las manos divididas. Yo tenía las manos cruzadas, las manos como que hacia abajo. Yo me estaba estirando con los Joy-Cons y seguía jugando. Ah, pero tú estás listo. La Wii te preparó para esos momentos. Exacto. O sea, yo juego con lo que me den, honestamente. O sea, como que... Ok, eso suena mal, pero... pero para los efectos. pero honestamente no es tan malo como la... O sea, again, sí es mejor con un control común y corriente como Dios manda. Y es de hecho por eso lo que tú mencionaste, de que como el análogo es un poquito más largo, pues tienes como que más control sobre lo que estás haciendo. Pero bueno, yo me acostumbré a eso. Pff, a mí en verdad que no me hace mella de que dame un control común y corriente. Pero sí. Qué mal. Bueno, vamos a estar escuchando este musical y tan pronto que terminemos, volvemos entonces para atrás. Así que regresamos ya mismito. We'll be right back. Bueno, mi gente, estamos de regreso ya después de haber escuchado el tema musical de esta emisión. Y como ya lo habíamos anunciado, nuestro tema principal de la noche es acerca de Resident Evil 2. Como ya saben, la versión remastered de este clásico salió ayer. Y todo el mundo se ha vuelto loco con esta nueva versión de Resident Evil 2, algo que mucha gente estuvo pidiendo por mucho tiempo. Y una vez que salió ese tremendo video de la rata corriendo por aquel cuarto, todo el mundo empezó como que juntar los puntos, juntar las líneas y todo eso. Y como que, espérate, esto me vuelve a... Sí es Resident Evil. Prácticamente todo el mundo explotó al momento de que se dio este anuncio de que el juego estaba por salir. Pero muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de jugar la versión original. Y nos gustaría entonces poder compartir con ustedes esas experiencias que nosotros tuvimos jugando la versión original. Pero le voy a pasar la batuta al momento aquí a nuestro querido amigo Andrés Soldevila, ya que él es el residente Resident Evil expert. Exacto, ya casi rapeo ese. Hasta qué diferente residente. Ah, perdón. ¿De qué te hablamos? Diferente. Así que Andrés, cógelo por ahí. Correcto. Antes de nada, bueno, antes de todo, más bien propiamente no es un remaster, sino que es un remake, porque el juego está rehecho totalmente. Eso mismo. Es que tengo la culpa de Alex metido por todos lados de la pelea de remaster, remake, reboot. y entonces estaba viendo un stream ayer y era el de nuestro querido amigo Epic, Epic y JC de Presspost. Sí. Y en varias ocasiones dijo remaster y yo, ¡sea la madre! Y se me quedó el remaster, sí, el remake, perdón. Perdone, querido residente experto de Resident Evil. Exacto. Más respeto aquí a Residente Calle 14, por favor. Vale. Pues, previamente el juego salió para PlayStation, Windows, Nintendo 64, Dreamcast. Chulísima la versión de Dreamcast, por cierto. Podías ver la cantidad de balas y la vida que te quedaban en el BMU, en la Visual Memory Unit. En GameCube, un poco tardecito, pero estuvo ahí para completar la secuencia en cuanto a Resident Evil Zero, el original remake también, el 2 y el 3. Y también hubo una versión un poco distinta en 2.5D para Game.com. Propiamente voy a hablar de la versión para Nintendo 64 en cuanto a fechas, porque el podcast es sobre Nintendo, aunque la de Dreamcast sigue siendo la más bella. Besito, Dreamcast. Bueno, en Norteamérica salió el 31 de octubre de 1999 para Nintendo 64. Un poquito tarde, ¿ah? Un año más tarde en relación a la de la PlayStation. Sin embargo, antes que la versión para Dreamcast, que fue el 22 de diciembre del 99. El juego prácticamente es uno de los títulos de la franquicia más aclamados, y es que el hecho de tener dos historias que se conectan entre sí fue algo sumamente magnífico, porque aunque Resident Evil original cuenta con dos discos y efectivamente son dos personajes, la historia prácticamente es la misma, cada uno tiene sus propias características para realizar esa historia, pero no influye un disco en el otro. Sin embargo, aquí no, aquí tiene un método de hacerse el juego. Y lo que hagas en tu primera partida va a influir en la segunda. Y es que podemos elegir desde lo que me parece lo más fácil, que es Leon A, Claire B, hasta lo que viene siendo prácticamente canon, que es Claire A, es Leon B. Que de hecho, esto se confirma por la manera en la que podemos observar cómo ocurrieron las cosas en las secuelas. El juego, aunque había tenido la oportunidad de jugarlo anteriormente, no tiene mucho tiempo hasta que fui capaz de completarlo, de que realmente me puse las pilas y lo jugué a fondo. Y de verdad que comprendo el por qué es un título tan querido. Realmente el juego es brutal. Y aunque al comienzo me costó acomodarme a los controles tanque, ya me siento bastante familiarizado, o sea, no, ya no tengo mayor problema movilizándome entre tantos zombies. Y de hecho hay una parte en la que sí tuve que aprender a jugar sí o sí, que fue cuando estás jugando con Claire, y hay una parte en la que Sherry escapa, y tú no, a diferencia de cuando juegas con Leon, que tiene a Ada Wong, que es a la que hay, el personaje secundario, ¿no?, que te va ayudando, que tiene un arma, Sherry no tiene armas, así que prácticamente tú tienes que pasar por los zombies en los pasillos esquivándolos. Esa parte simplemente está brutal, me encantó. Bueno, recientemente con la noticia de que no hay planes de brindar esta nueva versión de esta joyita para Switch, pues pone un poco triste, aunque yo sigo insistiendo que después de ver lo que pasó con el 7, todo es factible, podríamos verlo más adelante. Recordemos esa palabra mágica, por ahora. En relación al juego original, lo que puedo decir de esta nueva versión es que vale completamente la pena. Ya sea que hayas jugado anteriormente el original, o bien que no lo hayas jugado, puede ser que incluso hayas empezado con Resident Evil 4, que es cuando ocurrió esta transición en el modo de juego, y sientas un poco incómodo jugar con controles tanque, está bien, o sea, no pasa nada, realmente es comprensible, puede ser muy incómodo para algunos. Pues esta es la oportunidad perfecta, en realidad, porque aunque hasta lo que he hecho del juego, porque hasta eso, o sea, es un juego que compré en preventa, cosa que rara vez he hecho. Creo que de los únicos juegos que había tenido en preventa eran los de The Legend of Zelda. Con eso te lo explico todo, o sea, y el Pokémon X que no ha abierto. Ese también estaba en preventa. Que al momento todavía está así. Todavía es day one, papá. En unos 30 años va a ser de colección, si es que no se ha hecho polvo. Todavía es virgen. Todavía. Pero en realidad, o sea, yo creo que esta es la versión suprema de un juego que de por sí ya era una joya, y no es por nada que está tan aclamado por las críticas. Propiamente el juego cambió mucho, no solo en jugabilidad, sino también en las zonas, porque hay múltiples zonas que no estaban en la versión original. Por ejemplo, hay una zona que se encuentra al este, en la versión original, que es la sala de policías. Pues ahora hay dos, de hecho creo que hay hasta más. Hay en el este, tanto en el este como en el oeste. Las escaleras las tienes desde que comienzas. Puedes acceder al segundo piso comenzando. Acceder entre comillas, porque solo puedes acceder a la parte del salón principal. Pero el chiste es que puedes utilizar escaleras. Otra cosa nueva que observé es que en vez de tú necesitar un medallón, el del unicornio en la estatua central, necesitas tres medallones distintos, una maiden, que ahora mismo no me viene a la mente la traducción, un unicornio y un león. Esto, en vez de darte una llave, te abre un pasillo secreto hacia las cloacas que te llevan posteriormente hacia el estacionamiento. De igual manera, otra característica, justamente lo que estaba conversando Nael hace rato que estábamos fuera del aire, que él recuerda haber pasado por uno de los pasillos de la sala oeste, en el que hay unas cristales con maderas, y cuando te pasas, las manos salen y te agarran. Eso es sumamente brutal. Bueno, la cuestión con esta versión del juego, la nueva versión, es que igual hay ventanas rotas porque los zombies entran por ahí. O sea, no solo aparecen las manos, sino que ellos constantemente estás pasando y se tiran por la ventana. Se tiran hacia ti por la ventana y vas encontrando maderas para ir protegiendo esas ventanas, las vas sellando nuevamente para que no pasen. Y de hecho sí hubo una parte en la que yo morí porque yo no sellé ninguna ventana, y cuando regresé, pues Kaku me dijo que ahorrara balas, y yo dije, ah, pues vamos a intentar huir como lo hacían en Resident Evil original, y me llené de zombies, me atacaron por delante y por atrás y simplemente me mataron, tiraron a Claire al suelo y la despedazaron, o sea, le arrancaron piel del cuello. Pero o sea, sí, realmente son muchos aspectos. Respecto a la dificultad, yo no siento propiamente que se haya perdido. Yo, o sea, de hecho es otro tema que estaba conversando con Kaku, que estuvo en mi transmisión, que me preguntó qué opinaba sobre el hecho de que en el mapa te muestren todo. Y yo dije que no tenía ningún problema. O sea, me gustaba la dificultad que generaba, memorizarme todo, pero a veces era una dificultad innecesaria por el hecho de que hay cosas simples que sí te interesaría saber dónde están. Quizás no aunque te marcaran lo principal de la historia para no darte hints tan obvios, pero cosas simples como dónde dejaste tus hierbas y cosas así. en fin, eso es algo que se solucionó en esa entrega, porque ya te coloca todos los objetos claves, te los marca en el mapa, te marca los objetos regulares, al igual que en Resident Evil Zero. Y son muchos factores arreglados. Como dije, prácticamente lo que hicieron fue pulir una joya y hacerla incluso más brillante. Y una de las cosas que me preocupaba es que al hecho de hacer esta transición de 3D lejano, de tercera persona, perdón, lejano, sobre el hombro. Exactamente, donde no sabías qué te abordaba al siguiente pasillo, al hecho de pasar sobre el hombro. Yo creí que de alguna forma dañaría ese suspenso, pero no, o sea, ahora creo que hasta más suspenso te da por el hecho de que estás caminando, está todo oscuro, tú estás con tu linterna y estás viendo todo más cerca. Eso fue lo que yo encontré bien, bien estresante jugando el demo. Que el mero hecho de que yo me acuerdo que en el juego original, obviamente tú veías todo en la pantalla. El escenario completo se veía. Aunque siempre tenías el aspecto de suspenso y terror, de que no sabías qué era lo que ibas a encontrarte, pero tú veías todo. Entonces aquí tú estás con un flashlight, con una linternita, que nomás te apunta en el circulito. O sea, el lugar prácticamente está oscuro. Sí. Y entonces de momento tú escuchas un... y tú no sabes de dónde es que viene. Ya rápido, eso te empieza a pararte los pelos. Te cierra el no, no, cuando se te trepa encima que te van a morder ahí. Es que... Una de las grandes diferencias es que las armas secundarias como los cuchillos son desgastables. ¿Qué significa esto? Que después de cierta cantidad de veces que utilizas el cuchillo se rompe y te quedas ahí sin protección extra. Sí, te quedas sin tu arma secundaria. Rompes el cuchillo y vete a ver qué vas a hacer después. Muy real, eso es demasiado real. Y de hecho, entre esas cosas, pues el cuchillo y las granadas, porque introdujeron granadas, tanto segadoras como granadas regulares, tienen un factor muy importante al momento de defenderte. Porque, por ejemplo, cuando te agarra un zombie, tú puedes presionar. Creo que es LB en control y espacio en el caso del teclado, y automáticamente le clavas el cuchillo en el cuello al zombie y te deja, y lo tienes que matar para recuperar tu cuchillo. Lo mismo pasa con las granadas, tú puedes ponerle una granada en la boca, se ve muy muy cómico, porque agarra y ¡prac!, se le embute en la boca, y después te alejas, le disparas y explota. Sí, sí, sí. Pero realmente las adiciones que han aplicado al juego son muy, pero muy buenas. Me gustó. Desde Revelation han empleado este aspecto desde el hombro también. También se ha aplicado en Revelation. Sí, de verdad que se ha tornado muy bueno. A diferencia de Resident Evil 6, que sí fue como que un poquillo más enfocado a la acción y fue lo que a mucha gente no le gustó, incluido yo, porque no se dejaron de lado esta cuestión del terror más que nada. Pero sí, realmente el juego está brutal. Y como dato curioso para los afectos a la serie, sobre todo para los Rebecca lovers, porque Rebecca waifu chiquita bebé, no puedes encontrar la foto de Rebecca en el escritorio de Wesker. Se lo llevó. Es que en la versión original, si tú presionabas en el escritorio de Wesker, te decía que... Parece que está muy revuelto, como si alguien estuviera buscando algo. Algo así decía. Pero el chiste es que si tú seguías presionando y presionabas hasta 50 veces, sí, tenías que quedarte ido si has presionado 50 veces el escritorio de Wesker. Te encontrabas un rollo y si lo revelabas era una foto de Rebecca. Y... Pues ¿En esta versión o la original? No, no está. No está porque... Bueno, si está, al menos yo no la he encontrado porque no puedes interactuar con el escritorio de Wesker. En cuestión de los leakers, que son una característica muy propia del juego, pues realmente te da bastante miedo porque lo que emplearon en este juego, para empezar, que te cuesta muchísimo huir de ellos. Yo en el original simplemente me iba corriendo y a la bendición de Dios, que no me alcanzara. O sea, no me alcanzaba. Yo me iba corriendo rápido y una vez que pasara la puerta ya no había problema. Aquí ni con Dios al lado tuyo logras escapar. No, porque te saltan los desgraciados, o sea, te saltan y te dan zarpazos y se mueven muy, muy rápido. Pero la cuestión que le añade mucho suspenso es que cuando tú te los encuentras, bueno, de hecho igual en el original, aún no tienes la escopeta o en el caso de Claire el lanzagranadas, pero pues puedes huir fácilmente de ellos en el original. La cuestión acá es que cuando tú pasas por un pasillo para buscar el lanzagranadas, tú pasas prácticamente debajo de él y ellos son ciegos. Tú lo que tienes que hacer es moverte muy despacio para que no te escuchen. Y si te escuchan, a la bendición de Dios, porque se va a tirar sobre ti. Tú tienes que pasar casi casi debajo de él para poder conseguir la lanzagranadas o la escopeta. Y aún así no te garantiza poderlo matar con la escopeta. Con el lanzagranadas sí, con las granadas de... Bueno, originalmente las de ácido eran muy efectivas, pero aunque les hacía insta-kill en el original con las de ácido, ahora mismo necesito 2 balas de ácido. Tendría que verificar si hay algún tipo de granada que sea más efectiva que la de ácido en esta ocasión. Pero de verdad, o sea, es una joyita magnífica. Estamos a comienzos de año y yo me atrevería a decir que muy factiblemente podría ser ganador de Game of the Year. Así de simple y sencillo. Y eso que apenas estamos en enero. Wow. De verdad que sí. Bueno, y estaba viendo un reportaje sobre el juego. Estaba viendo un video sobre los detalles que el equipo que estaba desarrollándolo les quería dar a base de lo que son las cosas que salían en el juego original. Sé que hay una foto salen los personajes originales del primer juego, creo que es. Que creo que también salía en un escritorio o algo y aquí estaba colocado en otro sitio. Algo así fuera lo que yo estaba leyendo, pero la cuestión es el detalle que le han dado al juego, que con todo y eso que tiene es visualmente es totalmente nuevo, gráficamente es totalmente nuevo. El gameplay es totalmente nuevo. Tú todavía sigues sintiendo que estás jugando el juego original. Sí, efectivamente. O sea, el contexto es el mismo. Exacto, pero no, lo que me refiero es que tan pronto que tú empiezas a jugar el juego y te sientes en ese ambiente de lo que trae el survival horror, si jugaste el juego original, te va a llevar para atrás al juego original. Y te vas a sentir en casa, como quien dice, porque te vas a sentir de que, wow, o sea, todavía tengo esa sensación cuando jugaba el juego original. O sea, está todavía ahí, esa esencia no se perdió al hacer este remake. Que eso sucede con algunos juegos que cuando vienen a hacer una versión nueva, la experiencia es totalmente distinta. Y entonces lo que era la esencia del juego original se pierde, en algunos casos es bueno, en otros casos no, pero aquí con todo y eso, que es totalmente nuevo lo que tú estás viendo, todavía tienes ese olorcito, como el olorcito a nuevo de algo que compraste hace 20, 30 años atrás y de momento lo encontraste y lo volviste a abrir y todavía tiene ese olorcito a nuevo. Pues algo así se siente con este juego. Porque fue la sensación que yo tuve al jugar el demo. Yo lo que jugué fue otra. Ahora, yo sí jugué el juego original. Y lo terminé. Lamentablemente no jugué el juego completo. Lo que jugué fue el disco de Leon. Yo lo jugué cuando salió para el PlayStation original. Era un juego prestado de un vecino que nosotros teníamos. Así que lo tuve por un tiempo nada más. Y entonces nada más logré poder jugar el disco de Leon. Uno, porque era prestado. Dos, porque el único PlayStation que había en casa era de Nael, de Nuki. Y Nael para aquel tiempo estaba bien, bien nene. Y entonces yo por lo menos no lo estaba exponiéndolo todavía a esta clase de juego. Así que yo tenía que esperar a que él se acostara a dormir. Y entonces yo podía utilizar el PlayStation de él para poder jugarlo, así que yo tenía que jugar el juego de noche con la luz apagada. Así que yo estuve jugando ese juego en la atmósfera perfecta para uno jugar esta clase de juego. Yo no jugué Resident Evil 1 cuando salió. Estuve a punto de comprarlo para el Sega Saturn, pero terminé comprando un juego de Mega Man por encima, dejé Resident Evil y me fui con Mega Man. Así que Resident Evil, yo lo vine a verlo con mi mejor amigo, que era el que lo estaba jugando en PlayStation, ahí es que yo vine a ver el juego, pero yo nunca lo jugué. O sea, nunca pasé por la experiencia de jugar el primero. Sí tengo el HD Collection que salió, yo lo tengo en PlayStation 4, pero no me he sentado a jugarlo todavía. Pero entonces el 2, yo dije, no, yo tengo que jugarlo. O sea, yo tengo que jugar un Resident Evil. Y me senté a jugarlo de principio a fin y lo terminé. En cuestión de los detalles, que era lo que te iba a decir ahorita, ellos se fueron con tanto con los detalles de que ellos querían de que el juego, con esta nueva versión, fuera fiel a lo que era el juego original y que todo funcionara tal como en el juego original. Y ellos hablaron específicamente de la escena del cocodrilo. Sí. Tú sabes que en el juego tiene una escena donde tienes que batallar contra este cocodrilo gigante. Sí, me mató la primera vez, claro que lo recuerdo. Sí, yo también, hasta que... Es que yo simplemente fui corriendo porque creí que tenía que llegar al fondo y disparar una vez que llegara. Y me di cuenta que no, primero es una esquina, disparas. Cuando viene hacia ti, otra esquina y así las tres esquinas. No, la forma en que yo lo maté, y es la forma que da la casualidad que lo vine a ver después en el libro. Uh-huh. En el libro de estrategia. Yo lo maté por accidente. Fue de esta forma. Con el tanque. Con el tanque. El tanque sí, sí, de sí. El modo fue, easy. Fue meramente accidental. O sea, fue meramente accidental. O sea, que él se lleva el tanque enredado y tú le disparas al tanque, era, ¿verdad? Sí, le disparas al tanque. Exacto, o sea, es que no me acuerdo mucho, fue hace tanto tiempo. Sí me acuerdo que fue totalmente accidental. ¡Wow! ¿Qué es esto? Pero la cuestión es que en el desarrollo de esta versión nueva, ellos estaban teniendo problemas con esa parte del juego. Y ellos estuvieron metiéndole caña a esta parte porque ellos querían de que el cocodrilo como tal funcionara. Que esta parte del juego funcionara para esta nueva versión, y ellos pasaron por 20.000 problemas, pero fue el cariño que esta gente le dio en hacer este remake, de que ellos, si no funcionaba, ellos buscaban la manera de que funcionaba y seguían ahí hasta que saliera, y gracias a Dios la escena está como debe de estar, está en el juego, así que los que no hayan llegado hasta donde él, ya saben, prepárense. Pero es el cariño que ellos le dieron a este juego, o sea, bien brutal. Sí. Para dar mi última anécdota, y es lo último que voy a hablar del juego, sí. Hay algo, yo creo que lo había mencionado anteriormente, hay una parte, ya para este tiempo, y pues ya yo le había pedido el libro de estrategia al vecino, y yo, mira, dame el libro, porque en verdad que estoy estoqueado en una parte, no sé qué hacer. Ay, ese balón de maestro. Y entonces estoy leyendo en el libro, estoy en este pasillo, y estoy leyendo en el libro donde dicen que vas a caminar por aquí y van a salir unos cuervos volados. En el segundo piso al este. Ajá, van a salir unos cuervos volados. ¿Era lo del fuego en el helicóptero? No me acuerdo bien, yo sé que es un pasillo, entonces hay unas ventanas de cristal, y tan pronto que tú pasas por ahí, ellos salen disparados. Yo acabo de pasar por ahí en que estaba jugando mientras grabamos. Ellos pasan por ahí, la cuestión es que yo lo estoy leyendo, y yo, ok, déjame ir despacito porque no estoy para pegar un brinco. Y voy despacito. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Despacito. vamos a decirlo bien, voy lento. Okay. Pues voy moviéndome bien lento. Y entonces yo veo, mira, no pasa nada. Yo sigo dando dos o tres pasos más. No pasa nada. Yo estaré en el pasillo que es. Y mano, le doy chambón al personaje. Y en ese momento han salido aquellos malditos cuervos rompiendo el cristal. Yo he dado este único brinco. Yo creo que ese fue el susto más grande que yo tuve jugando ese juego. Estamos hablando de que el sistema no es mío, era el de Nael, y aquel control salió disparado. Yo no sé cómo ese control no se rompió. Oh my God. Es un milagro de que no se rompiera. Pero sí, bueno, tengo que decirlo que fue una experiencia sumamente bien grande el haber jugado ese juego. Ese juego fue el que me hizo a mí después meterme a jugar otras clases de juegos como este. Cuando me metí a jugar los de Parasite Eve, el primero, Silent Hill, que lo jugué por encima, no tuve la oportunidad de jugarlo mucho. Pero entonces después me dio por querer seguir jugando los otros de Resident Evil. Jugué el 3, lo jugué en el Dreamcast. ¡Stars! Nunca lo pude terminar. Con Verónica. Yo jugué con Verónica y me... Pedazo de juego. ¿Sabes dónde yo estoy estoqueado en Code Verónica? En el Dreamcast. Sí. Estoy estoqueado al principio del segundo disco. Uh-huh. Que es, tú escapas en un avión y llegan, qué sé yo, a una base que y el avión se estrella. Y entonces estás en una especie de laboratorio y empiezan a salir estas clases de mariposas que sueltan un veneno o algo. Ahí sí. Mismito fue que me quedé estoqueado. Pero siempre me encantaron esas clases de juego y tengo el Resident Evil 7 también, que le quiero sentarme a jugarlo bien. Pero Resident Evil 2 fue una experiencia sumamente bien grande para mí. Lamento no haber podido jugarlo al completo, como quien dice, haber jugado los dos discos. La versión de Nintendo 64 nunca lo llegué a jugar. Pero da la casualidad que me da curiosidad de ver esa versión. O sea, no sé por qué, pero siempre me ha dado curiosidad de ver esa versión para compararlo con la versión. Y no es cuestión de buscar videos, pero es que quería sentir el juego de por sí, jugarlo y ver qué tan distinto era a la versión original. Obviamente, este remake yo lo voy a comprar, pero lamentablemente tengo que esperar un poquito a que o baje de precio o tenga la oportunidad de poder tener el dinero, pero es uno de los que está en mi lista. O sea, definitivamente está en mi lista. ¿Tú no eres que no has dicho nada? Pues, mi experiencia es más complicada que la de ustedes. Yo solamente lo jugué, una vez bien cortita. Yo no lo terminé, obviamente, porque, de hecho, es la versión de Dreamcast que tú tienes. Pero yo lo estaba jugando para el momento que tú estabas a punto de mudarte, así que no lo terminé. y yo llegué, yo no llegué muy lejos, yo estaba jugando la parte del... Y yo no llegué muy lejos, yo llegué, cuando tú estás entrando al cuartel de la policía como tal... Y está el pasillito ese que están las ventanas llenas de madera que salen las manos de zombies. Maldita sea la parte esa, 20.000 veces. Porque yo estoy caminando así como que no quiere la cosa. Yo no tenía ninguna guía ni nada en ese entonces. Y yo como que caminando, no, todo es sunshine y flores. Y no va a pasar nada de momento cuando se rompen esas tablas de madera al lado derecho y salen esas manos. Y el control no salió volado, pero yo sí brindé el brinco de la madre. Y entonces como que pasó la primera vez, ¿verdad? Y nada, todo en medio. Ok, ya pasó eso. Vamos a seguir caminando. No va a pasar más nada, todo está bien. De momento vuelven en las tablas de madera. Y yo... Y yo gritando como un sendo sopenco y yo, no, hasta aquí llego esto, maldita sea la madre de este juego, 20.000 veces. ¿Y tú sabes qué es lo más cómico de todo? ¿Quieres saber lo más cómico de todo? Esas condenas manos de zombies no te hacen nada de damage. No te hacen ningún daño, ningún efecto así como que te envenena. No. No te hacen absolutamente nada. Solamente están ahí para chavarte la existencia. Ellos te tocan, te agarran. Sí, te agarran porque tú no te puedes mover. O sea, como que tú estás caminando, de momento salen todas esas manos de zombies para aguantarte y te agarran. You actually get stuck. Tú no te puedes mover para nada. Yo creo que ni siquiera puedes ni apuntar. Yo ni me acuerdo. Pero la cuestión es que te aguantan ahí y tú te crees que te están haciendo daño, pero no te hacen daño ni nada, simplemente es un jump scare que pusieron ahí por poder. Es como que tú pasando así y todo el mal, y entonces de momento te da ese jump scare y tú como que maldita sea Capcom, maldita sea la hora que te vuelvas a parir, maldito. Mira, ¿y tú jugaste el demo del 2? No lo jugué todavía. No he tenido tiempo. Ave María, ¿cómo uno no va a jugarlo? Acaba a final de enero, así que si vas a hacerlo, mete mano de una vez. Pues, para eso voy a esperar. ya voy a estar muy tarde. Son 26, hoy es 26, así que... Ajá, yeah. ¿Pero para qué? Pero bájalo un momentito, si son 30 minutos lo que vas a jugar y lo borras. Sí, pero ¿lo puedes bajar a PlayStation 4? Exacto. Y mañana. Pero ya, de que quiero conseguirme esta versión nueva, en verdad que la quiero. Porque lo poquito que he visto es como que... esto como que me interesa, pero como ya tengo Kingdom Hearts 3 de camino, pues yeah, voy a esperar. Y sea que, Nuki, la experiencia más grande de Resident Evil es el 4. Yep, el 4 es el que más yo jugo. ¿Y sabes que yo nunca he jugado el 4? De hecho, en verdad que está brutal. Lo único malo de... Y es algo que estaba hablando con Andrés, es que el juego como tal no tiene nada, ningún aspecto así que es que sea como que de suspenso o de miedo. O sea, porque tú vas a jugar y tú estás jugando un juego de acción, es la cuestión. Pero si yo fuese a comprar Resident Evil 4, ¿qué versión tú dirás que debería de conseguir? Diablo. Yo sé que han sacado versiones más recientes en PS4 y eso. Te diría que te fueras con una de esas, porque honestamente, si vas con la de GameCube, vas con la versión que menos tiene, aunque es la que menos contenido tiene. Pero sí, es la original. Exacto, pero porque la de PlayStation 2 sí está el juego y todo eso, pero lo que tiene extra es como que unas misiones así, que no son como que ni de la historia, I guess, I don't think, ¿no? ¿Y la del Wii? La de Wii dicen que también es buena. Me imagino que en cuestión de los disparos utilizando el Wiimote, pues será más fácil, ¿no? No estoy seguro. Yo nunca la he jugado, yo solamente vi videos unos videos de YouTube de un muchacho que estaba haciendo un walkthrough. Y él estaba jugando la versión de Wii, pero ya la había terminado el juego y él tenía todo. Entonces él estaba jugando con la metralleta con balas infinitas. Y con todo eso, para apuntarse, le estaba haciendo un lío. Wow. Pero ya, acuérdate que ese fue uno de esos, de esos juegos que salieron por Wii al principio. El Motion Control no todavía no tenía el Motion Plus y ya, era un poquito más ligero. Bueno, por lo menos en el caso de Andrés y yo, yo jugué el demo, Andrés jugó y obviamente está jugando el juego de policía. Yo entiendo que hemos dicho hasta la máxima potencia de que este remake vale el costo que tiene. Definitivamente era un juego que se necesitaba que se le hiciera un remake. El juego de por sí es mucho más de lo que estábamos esperando. Es toda una obra de arte. Obviamente el juego original lo fue. Esta versión del remake pues también lo está haciendo. Y yo creo que nosotros podemos decir sin problema alguno que este es uno de los mejores juegos que hemos visto de esta generación en cuestión de siendo un remake como tal. Ha sido uno de los podemos decir que es el mejor remake que hemos visto al momento. Sería un pregunto, poco egoísta decir eso, porque tanto el Zero como el original, las remasterizaciones de se me hace muy curioso, ¿no? Porque cuando hablo del original, es una remasterización de un remake del original. Y combinas todo lo que quieras. Sí, porque el remaster el remaster del original fue el que salió para GameCube. El remake. Pero el remake o remasterización. Remake, salió en GameCube, remake, que era un juego, okay, nuevo. Y entonces y la versión se remasterizó hace unos años. Okay. Es un remaster del remake del original. Pero si nos ponemos a ver, ok, jugando ahora el remaster del remake del original. Ajá. Con todo y eso, el juego prácticamente se está jugando exactamente igual que el original. Ahora, no, hay contenido extra. La cuestión no, es no, eso. No, pero lo que me refiero es el gameplay. Ah, sí, el método de juego, es a lo que voy. Sería un poco malo decir eso, porque está ese que son muy buenos, de verdad, son magníficos, pero a su propio modo por el gameplay, que es un gameplay más apegado. Yo creo que varía según qué tan nostálgico de hueso colorado seas. Porque obviamente si eres más fanático del estilo original, te va a gustar mucho más los remakes o los remasters de los remakes del original. Pero obviamente si estás abierto a las innovaciones, yo creo que totalmente en cuanto a esa cuestión de dar ese ambiente de terror, este nuevo Resident Evil 2 ganó totalmente. Okay. Sí, no, porque a lo que me refería de por sí, de que obviamente estas versiones como tal, pues se estaba jugando en cuestión de gameplay totalmente igual. Ya esta nueva versión de Resident Evil 2 pues tiene un gameplay totalmente distinto a lo que tenía el juego original. Pero en la forma de lo que hemos visto en cuestiones de remakes en general, no Resident Evil solo, sino en general, en cuestión de estos juegos clásicos que le han hecho estos nuevos remakes para las consolas modernas, ¿crees que estamos viendo una versión definitiva al fin de lo que es un remake como debe de ser, comparándolo con otros remakes de otros juegos, de otras franquicias? Ah, sí, totalmente. Es la forma en la que se deben hacer las cosas, simple y sencillo. El juego está sumamente bien hecho. Como dijiste hace rato, se ve que es un juego hecho con amor. Así de simple y sencillo, así se resume. O sea, Capcom la pegó en esta ocasión. Capcom la pegó. Bueno, aprende algo con Silent Hill, Konami. No, Konami tuvo un derrame cerebral hace un... Konami no jamás ni nunca va a volver a ser lo que era antes. Konami es algo que próximamente lo veremos saliendo de esto, porque no creo que ellos puedan recuperarse. No lo veo. Yo mi cuenta no lo veo. Sí. ¿Algo adicional que quieras añadir? No, realmente creo que hemos abarcado bastante bien nuestras opiniones y experiencias con el juego original y tanto el remaster. Y simplemente para concluir, de verdad que es una joyita que debe estar en la colección de cualquiera, sea la plataforma en la que la jueguen. Sí, no, de verdad que el juego está estupendo. Hay varios de nuestros compañeros en la comunidad gamer que están haciendo stream del juego. EpicJC es uno que lo está haciendo, lo estás haciendo tú. También Metaverse lo está haciendo también. Así que hay una de las chicas que sigo en Twitch, no sé si la conozcan. Yo la conocí creo que por Press Pause, se llama Aurora Búbalo. De hecho, ahora mismo está jugando ella. Esto realmente se la pasa muy bien uno por allá. Está bastante amigable el ambiente, toda su gente. Y pues ella igual es bastante fanática de Resident Evil. De hecho, ahí es donde me he estado pasando toda la semana jugando y viendo transmisiones de Resident Evil. A tirar un montón brutal. O sea que si no tienen la oportunidad de poder jugar el juego, pues hay distintos sitios donde pueden ir a ver los streams de esta gran comunidad de la cual nosotros somos parte, para que los vea jugando y todo eso, y puedan hablar con ellos, porque de esa forma uno aprende según lo que ellos están jugando. Las experiencias de ellos se comparten sumamente en grande, así que apoyen eso también. Bueno, mi gente, yo creo que con esto podemos cerrar por la noche de hoy. No puedo creerlo, terminamos antes de las 12 de la noche. Unos cuantos minutos, pero sí. Este es un logro para nosotros. Exacto. Achievement. Y achievement y el trophy. Fíjate, lo sacamos hoy. Sí, porque si no, después los gringolitas se... Pero nada, mi gente, antes de irnos, pues queremos, quiero dejar de saber, Andrés y yo estamos trabajando para traerle un cambios bien significativos a todo lo que es nuestros proyectos de Galaxia Nintendo, tanto aquí en el podcast como en nuestro canal de Twitch. Así que pendiente a todo eso a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook. Recuerden que nos pueden buscarnos como Galaxia Nintendo. Nintendo, nuestro nombre se escribe NIN, número 10 DO. También estamos en Twitter, estamos aquí en Discord, estamos en YouTube. Ya yo filmé un nuevo episodio de el Toy Box. Vamos a estar subiendo una segunda temporada del Toy Box próximamente a través de nuestro canal en YouTube, así que pendiente a eso. Yo estaría regresando al canal de Twitch el 22 de febrero con la quinta temporada de Galaxia Nintendo Live. Hay una nueva transmisión que yo voy a estar haciendo también a través del canal de Galaxia Nintendo, la cual voy a estar dando detalles más adelante sobre eso. Quiero adelantar que en la posición de Galaxia Nintendo Live se transmite todos los viernes, pero el último viernes de cada mes vamos a tener una transmisión totalmente especial donde le voy a llamar Gamers, donde yo voy a estar entonces transmitiendo para hablar con toda la comunidad. Vamos a estar hablando de cosas que he estado viendo entre los juegos que hemos estado jugando últimamente, etcétera, como un recap de lo que hemos estado haciendo durante el mes en las transmisiones de Galaxia Nintendo Live, y voy a estar dando mi opinión y todo eso, y lo voy a utilizar de una forma en que yo pueda compartir con todos ustedes y hablar distintas cosas, distintos temas. Eso como tal lo voy a estar haciendo el último viernes de cada mes. Así que pendiente de eso. Nuki también va a estar regresando en febrero, ¿no? Bien. Andrés, ¿ya tú regresaste o estás por regresar? No, de igual manera estaría de regreso en febrero. Aún no tengo una fecha oficial, pero pues tentativamente es uno de los primeros miércoles de febrero. Todavía lo tengo que ver. De igual manera estoy cuadrando múltiples cosas. Estoy buscando también a alguien para que nos haga los emotes. Y pues entre todas las adiciones durante Navidades, no sé si ya se haya percatado alguien, lo dudo, pero coloqué un sistema de virtual currency, de moneda virtual en el canal, de manera que aquellos que estén constantemente viéndonos puedan recibir estos puntos o esta moneda conocida como caparazones de los Cupatrupas. Y con esto van a poder gastarlos más adelante en ciertos premios que vamos a tener, ciertas características especiales para los que nos estén viendo y apoyando constantemente. Exacto, y los suscriptores también, porque recuerden que el canal pues ya tiene la opción de que se pueden suscribir, así que vamos a tener varias cosas nuevas, varias cositas buenas para nuestros seguidores y nuestros suscriptores a través del canal. Así que nada, pendiente a todo eso, que eso va a estar viniendo durante estos primeros meses para que se vayan enterando de todo. De igual manera, la campaña de Extra Life 2019 ya empezó. Quiero enviarle una felicitación bien grande a nuestro querido amigo Chamaco 09, que se ha tirado un maratón de 24 horas empezando el año. Bien. Donde el hombre recaudó una meta, sobrepasó su meta de original de los $500 y después sobrepasó la meta de los $1,000 en una sola transmisión de 24 horas. O sea, ese tipo de verdad que se la comió, pero bien, bien, bien duro. Así que nada, nosotros ya como tal comenzamos con la campaña. Próximamente van a haber anuncios sobre distintas cosas que vamos a estar haciendo personalmente y como parte del equipo de Extra Lifers 24/7. Como ustedes saben, Galaxia Nintendo también es parte de la comunidad que se compone el equipo de Extra Lifers 24/7. Así que pendiente a eso, para que entonces sepan dónde pueden hacer sus donativos y todo eso y los distintos proyectos que vamos a tener durante el año. Así que, sin más preámbulos, nos podemos despedir. Así que, mi gente, Pedro no está, pero Pedro paga. Pedro paga. Bye, bye. Bye, bye.